¿Cómo ve? En vivo, como siempre, el hombre que ha batido récords en este programa de apariciones consecutivas, Polo. Polo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola. No, siéntense, por favor, siéntense. Me da... Señor, gracias, perdón, lo vengo nosotros persiguiendo por todo el estudio. Gracias, bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias por venir, de verdad, se lo agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias. Me descompuse. Oye, por favor, ¿ya se sentaron? Ah. Hoy sí les quiero advertir que hoy sí va a estar grueso. A mí me vale, ¿eh? Yo sí, ahora sí. Sí, así soy yo. Generalmente cuando uno se dedica a lo que yo me dedico, se dedica. Entonces, gracias Julieta, gracias Nena, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Qué guapas. Ahí, no lo sabían. Entonces, iba uno adquiriendo consentidos, chistes consentidos. Yo tengo algunas historias que son las mis preferidas y les voy a relatar dos de ellas, ni una más, para que ni siquiera se tomen la molestia que otra, nada. La primera, a todos hubo que adaptarles un poquito los títulos para la televisión, porque pues de otra manera no se pueden decir. La primera se llama El Tino del Gazorro. Gazorro viene de las raíces latinas gas, y horro, que lo hace con mucha frecuencia. O sea que estamos claros. Ok. Habla de un señor como usted o como yo, más bien como usted, que de pronto un sábado cogió una de estas guarapetas olímpicas y estaba en su casa. Ya ves que las mujeres siempre están, menos cuando las necesitas, ¿no? Entonces te levantas con una cruda espantosa, das el paso a la cama y sientes que se te va la cabeza para todos lados. Se levanta el cuate, se va al refrigerador, lo abre, y previsoramente la señora no tenía absolutamente nada en el refrigerador, más que un platito con frijoles de la olla, y párale de contar. El cuate abre más o menos el refrigerador, saca los frijoles, dijo, pues frijolitos charros. Sacó una cebolla, la picó así, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, y a llorar, ya ves. El chile también lo picó, cha, cha, cha, cha, cha, cha, el chile verde. Los frijoles charros llevan chile verde, no veo. Lo que pasa es que ustedes agarran la onda por otro lado y, hijo, bueno. Cebollita, chile verde y chicharrón. Los calentó en el microwave, ¿no? Se los comió y se le había olvidado a nuestro amigo que justamente aquella noche lo habían invitado para conmemorar la primera entrega de premios en casa de la Chiquis Barberena, en una de las colonias más picudas de México, ya sabrás, ¿no? Y entonces el cuate el frijol, pues sí, tiene peculiaridades alimenticias muy, muy determinadas. Y además, bueno, pues todos lo sabemos, tú comes frijol en la mañana y por la noche levitas, ni modo. Te manejas en otras esferas, en ámbitos diferentes completamente, ¿no? Entonces llegó el tipo a la fiesta, venía tempranón, pues entró a la fiesta. Una casa de esas, en serio, los señores de smoking, las viejas de largo, las gorditas de ancho. Y ahí estaba todo el mundo hablando, ya sabes, de lo que habla la gente de nivel, ¿no? Estaba de la bolsa. Oiga, y cuénteme, ¿qué opina usted de la bolsa? Y dice, ¡ah! Ni me lo recuerde. ¿Por qué? Ayer, sin ir más lejos, se me rompió esta de aquí. Caray con esto, hombre. Pues sí, y así todo mundo. Y ahí andaba la Chiquis Barberena para allá y para acá y saludando a sus invitados. ¿Y cómo has estado? Y ay, el besito en la calle. Ay, se veían, ya ves, ¿no? Ay, el vestido del otro. Ya sabes cómo son. Total, para no hacérselas muy larga, que además, vamos a decir de dónde. Se sentaron todos. No a la mesa, sino en las sillas que estaban junto a la mesa. Y ya está. Y empezó el menú. ¡Oh! Crema de manzana servida en la manzana. O sea, destapas la manzana así, le sacas lo de adentro y ahí es la... Delicioso. Faisán, digo al revés, caviar relleno de faisán. Imagínate para rellenar cada faisán. Hasta que se... ¡Otro! Entonces, todos los invitados... Probó... Una de las señoras estaba muy picuda, probó la sopa, ¿no? La primera vez. Y buscó luego los ojos de la chiquis, ¿no? Y le dijo... ¡Genio! ¿Te quedó? ¡Uf! ¿Me tienes que dar la recetita? Y nuestro amigo comiendo elegantísimamente, todo el mundo allá. De pronto, en la tercera cucharada, el primer cólico. Porque hasta eso tiene la ventaja de que avisa, ¿no? Y el primero, pues más o menos lo controlas, ¿no? Nomás juntas los codos aquí. Es horrible, señor, se lo juro que es horrible. Juntas los codos aquí, aprietas las muelas fuerte, fuerte. Y no puedes ni parpadear, so pena, ¿verdad?, de que suceda un accidente. Afortunadamente pasó el primer cólico y siguió comiendo. Llegó el caviar relleno y el segundo cólico, que ese sí ya cuesta un poco más de trabajo. Ese sí ya enjutas aquí, cruzas las piernas, aprietas las muelas, cierras los ojos, aprietas los puños, dejas de respirar una media hora y ¡ah! Otra vez pasa. Porque mira, si tú tuvieras la certeza de que va a ser una cosa sin ruido, bueno, que puede pasar, que huele muy mal, nomás le echas la culpa al de enfrente, que es, por cierto, es muy fácil. Nomás te le quedas viendo al señor, por ejemplo. No fue usted, estamos usándolo de ejemplo. ¿Alguna vez soñó usted ser ejemplo de algo? En este momento es una realidad. Nomás te le quedas viendo al de enfrente y dices, como diciendo, qué poca imaginación. Y todavía le echas encima al cuate de junto a ti y le dices, ¡ah! ¿Pero qué tal que venga con toda la orquesta? Entonces sí es grave, porque imagínate que no te vuelven a invitar a una fiesta, ¿eh? Cuando estén haciendo la lista de fulano, dicen, no, se gasorrea, no. Fíjate, acabo de inventar un verbo y ni yo me había dado cuenta. Se gasorrea, está bonito. Total, el tercer cólico, ese sí ya verdaderamente, aprieta los dedos de los pies, sumes así el muestre con el todo el ya verdaderamente no podía más, ya era insostenible. En ese momento voltea y a su izquierda ve una colección de campanas enorme. Dijo, mi salvación. Se levantó con mucho cuidado. Tienes que caminar muy raro. Así, ¿no? Las vueltas son así. Y luego, así avanzas el pie. Y lo otro. Lo han intentado, digo. Por las caras que ponen, se ve que han tenido sus queveres. Y en ese momento llega hasta la colección de campanas, dice, bendito Dios, mi salvación. Agarró la primera, que era pequeñita, así de cristal, la tomó así por el rabito y dijo, no, no, yo me conozco. De plano se fue. Señora, en estos pasos no me haga reír. Por Dios. Ahí va, sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Llegó a la más grande, que era un campanononón. Todo el mango de madera, de ébano negro, de bronce, la campana enorme, dijo, con esta. La bajó hasta la altura deseada y dijo, ahora sí. Ya tengo disfraz. Y agarré y dice, voy. Y con la campana. No tenía el badajo, la maldita campana, Dios. ¿Qué es eso, por el amor de Dios? Hazme favor nada más. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Desde hace... Yo creo que va a ser mi último programa. Bueno, pues... Desde muy pequeños en la casa de ustedes, lo que hacía... Muy... No, tengo que agradecer... Ya quieren casa aparte, lo valen. La lectura ha sido verdaderamente la base de nuestra educación en casa. De verdad, mi mamá y mi mamá nos exigían. A los 3 años yo leí la Ilíada y la Odisea al mismo tiempo. No les entendí, pero las leí, ¿sí? Y por decirles algo, el libro de cabecera en casa es El Quijote. Yo lo tengo en mi cabecera porque como está coja y... Y El Quijote, pues siempre es un libro gordo, que es el único que queda bien uno solo. Porque o metía yo 2 directorios, 3 chimoltrufias, para que acomodara, ¿no? Para que acomodara, pero con el Quijote, con ese solo, ¿no? Entonces, de pronto, el David de Miguel Ángel era una escultura que a mí verdaderamente me atraía profundamente, porque tenemos similitudes enormes, que no tiene caso... De verdad, de verdad, de verdad. Y yo a fuerza quería conocerla, ¿no? Un día pedí un préstamo y me fui a Italia. Llegué a Roma y vi muchas cosas. Luego me fui a Florencia y quería yo ver el David de Miguel Ángel. Llegué a donde está exhibido y ¡ah, qué belleza! Ahí está, ya se es totalmente desnudo. Y por cierto, ya me dejó mi tarea el maestro Mazzoni. Doctor, mi tarea, por favor, sí, lo de ahorita... No alcancé a apuntar lo último, entonces 15, por lo menos, ¿no? 15 páginas de debo hacer esto y esto. Y esto. Estaba lloviendo. Es que luego, si no hay tarea, imagínate, llegas a tu casa y dices, ¿cómo era? Y ahí tienes a tu vieja y dices, ¿cómo la pongo? Tienes que revivir el estudio, ¿no? Y dices, espérame, el doctor estaba acá, como... Como con la... Entonces una bronca, pero entonces, así ya con tarea, yo lo grabo el programa, entonces ya lo veo. Entonces, estaba yo viendo el David con su pelo largo y sus gemelos. Estos son los gemelos. Bueno. Y yo lo veía y decía, se me hace que estoy mejor yo, ¿no? La verdad, o sea, tengo más espalda. Total... Fue tan la emoción de ver esta figura que de plano se me salieron las lágrimas, en serio. De verdad, es una cosa que se acogota uno aquí así y brotan las lágrimas, por Dios. Ahí estaba yo y decía, hijo, qué belleza, qué manera de hacer las cosas bien. Qué bruto. Y luego lo que decía Miguel Ángel, que decía, maestro, ¿cómo hace usted esas esculturas? Dijo, es muy fácil, nomás le quito uno al mármol lo que le sobra y ya. Y la verdad tiene toda la razón, así es. Nomás hay que saber cuánto quitarle. En una de esas Miguel Ángel podría haber sido hasta mujer. Pues sí, le haces el pelo más largo y ya. ¿Quién es la de la risa? Déjame ver, hay una risa. Bueno, total. Lo estaba yo viendo así con las lágrimas y yo me quería comparar con él, entonces esperé a que se fueran todos los turistas. Y me desvestí de plano así, me paré frente al David. Y fue tan emocionante ver llorar a la piedra como diciendo, de verdad, como una admiración. Luego, me fui a Roma, a la Roma, y estaba yo sentado en la fuente de Trevi ahí, aumentando el caudal de la fuente con mis lágrimas. Y ¡Qué cosa más bonita! La ópera, el teatro de la ópera. ¡Oh! ¡No hay móvil! Ya. Voy a hacer toda la ópera aquí, no hay tiempo. Quería yo a fuerza conocer a Luciano Pavarotti, que es una gente que me impacta terriblemente. Además, pues como quiera, estamos igual de gordos. Cantamos por ahí. No, yo no dije por ahí de bien. Él canta por ahí y yo por ahí. Entonces eso no me lo puede negar nadie, ¿no? Y como lo había yo visto en Los Ángeles, lo de los tres tenores, y ya sabes que le gritaba, ¿te acuerdas que te vi? Yo estaba, déjame ver, de donde estaba Pavarotti, donde yo estaba, había por lo menos 2,500 metros. Y no se acordó de mi hijo. Eso sí calienta, la mera verdad. Total, estaba yo ahí, ya vi la ópera, padrísimo, sensacional. Dije, bueno, ya vi Italia, ya vi algunas partes de Italia, ya conozco Florencia, Venecia, inundada ese tiempo, por cierto, me dio mucha pena. ¿Dónde voy? Francia. ¿Cómo es? ¿Pigale? Pigale. Pigale. ¡Oh! París, la ciudad luz. Que no. Hay muchas enfermedades. Sobre todo esta, la gravísima, ¿no? La que tiene uno que usar preservativos. ¿Sí? Y además es en serio. Y dije, no, mejor me voy a España. Y ahí estaba yo en España, en un tablao flamenco. ¡Ah, qué alegría estar en estos lugares! Porque canta un cuate que no sabe lo que está diciendo. Bueno, uno por lo menos no sabe. ¡Ole! Y hay un tipo que traduce, ¿no? Que dice el señor que le duele un poco el estómago, que no sé qué, que la verdad. Y entonces uno ya forma parte del aplauso y todo muy bonito, ¿no? De pronto volteo a mi derecha como a unas tres mesas. Una mujer preciosa verdaderamente. Más o menos así de alta, el pelo largo, negro, sedoso. Se me quedó viendo y yo hice como que no la veía. Porque así soy. Me volteé otra vez. Pero insistió y insistí, ¿no? Entonces dije, ah, órale. ¿Vas a Querétaro? ¡Órale! En eso que le aviento la mirada. Tengo una mirada, la 14 reforzada con la 7. Que se la solté así sin piedad. ¡Bolas! Nomás sentí cómo se le aflojó el mastique a la inocente. Me paré al baño. Ella se paró detrás de mí. Unos metros antes me paré yo también. Y esperé a que llegara y me dijo, ¿ha llegado ahora, hostia? Yo le dije, sí. No le había entendido, dije, lo mismo me dan. Sí. Dijo, ¿cómo ves si tú y yo, Le dije, ¿A dónde? ¿Tu cuarto o el mío? Me dijo, ¿al tuyo? ¡Hora! Y yo ya había llevado mis preservativos de los nuevos que acaban de salir, por cierto, no los echen en saco roto. Están sensacionales, no tienen nada que ver con el modelo anterior, nada. Estos se colocan así como mameluco desde abajo, así. Y se frijan con un broche automático aquí arriba. Entonces, pues no tienes ningún problema por donde, ¿verdad? Un broche aquí. Entonces, bueno, ya iba yo a empezar a usar, cuando dije, ah, caray, no leí el instructivo. Debe ser importante. Imagínate, estás totalmente hermético y de repente, pues una explosión interna. ¿Qué tal que te empiezas a inflar como globo así? ¿Qué tal que te empiezas a levantar? Y la vieja, ¿eres un ángel? ¡Bájame! Yo no sé si traerán un cordón así para una como cortina, una cosa así como ancla, ¿no? Para bajarte inmediatamente, pero imagínate, ¿qué hago? No me dejes llegar al foco, no me dejes llegar a... Imagínate que llegas al foco y te revientas como globo así. ¿Te matas por todas las paredes? No anden usando este tipo de cosas sin que yo les diga cómo. Por favor, esa es la moraleja, ¿ok? Sale y nos vamos a unas canciones. ¿Está claro? Sí. Órale. ¿Cómo cuál? ¿Mande usted? Triste recuerdo. ¿Por qué, nena? ¿Qué le pasó, hombre? No le digo, hombre. Aray. ¿Cuándo fue? Tristes recuerdos quiere la señorita, por favor. Bueno, ella lo quiere. Venga, y dice. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Espérame, Davidito. Digo, si de este lado no piensan moverse, no se muevan, pero... Allá atrás lo traen un desorden bastante bonito. Desde... Ni cuando vengo a las 5:30 están así. Parece que comieron peneques, así que... de verdad, el peneque es pesado y se adormece uno. O nos movemos todos o no se mueve nadie, ¿ok? Imagínense yo ganando. Y el limbo pase. Parecía que ni pasaba el tiempo realmente. Otra vez, por favor, abuelito. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¡Grito! Están invitados todos mañana al teatro. ¡Uy, qué bonito! Usted ni gritó, era la buena. ¿Qué va a andar gritando? No gritó nada. Ahí estoy yo cantándole sus cosas. Y... ni la canta bien. Otras tres, rápido. ¿De veras? Gracias, señor, qué amable, de veras. ¡Uy, qué bonito que alguien diga te adoro! ¡Uy, qué bonito! ¿Otra? ¿Mande usted? No, no, no, no, ¿cómo no? ¿Cuál quiere? Qué poder de radiación, ¿verdad? La verdad. ¿Sabe qué? Me dicen el sol a mí. No me puedo acercar. Mande usted. Arriba Monterrey, sí, cómo no. Déjame adivinar de dónde son. Todos de Monterrey vinieron desde allá. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Está como la muchacha esta de Chihuahua, que afuera está, agarró una tranca en un bar, ya sabes cómo hablan, el coche anoche. Con un muchacho, y tenía la coche, y bonita, ¿no? Y el tipo era de estos así, bien mamadolores como yo, ¿no? Bueno, un poquito más que yo, la verdad, ¿no? Con menos panza, vamos a decir, ¿no? Porque a mí lo que pasa es que se me bajó, yo estaba muy ahí y se me... Yo espero que no se baje más porque se me va... Bueno, en fin. Y entonces la chava ya traía un... Y de repente le agarró un brazo y le dijo... ¡Ay, qué bachote! Y lo fue encuerando al vato, quitaba las cosas. Encantada de la vida, la vieja, ¿no? Y luego le dijo, ¡ay, qué pechote! Y aquel fascinado, el vato, ¿no? Y ya nomás le quedaban los calzones. Y se los quitó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿en cuál estábamos? ¿Usted quería que...? El Correo de Monterrey, sí, sí. Y otra más, otra más. La Puerta Negra. Usted ya no puede pedir... Sí. Señora, ¿cuál le gusta? ¿Cuál canción? ¿La chancla? ¡Ay! Es así como... no, pero no es contra el señor, ¿verdad? Pero no. ¿Son matrimonio ustedes? Sí. ¡Qué bonito! ¿Cuántos años? 46. No la mueles. 46 años de casa. Sí. Yo tengo 4 matrimonios, todavía no completo 12. Dios de mi vida, ¿cómo hay que hacerle, señor? Como el doctor Mazzoni. ¿Sí? No, ¿qué hay que hacer, de veras? ¿Sabe qué? En buena onda, ¿qué hay que hacer? Obviamente, quererse, aguanta. Respetarse, aguantar. Eso, señora, es lo que tiene. A mí no me aguanta nadie. En el buen sentido. Hijo, la chancla, ok. Teníamos la chancla, el Correo de Monte... ¡Ya sé! ¿Y esta cree que soy bruto? El Correo de Monterrey. Mande, la ley del monte. Ay, querida, no, querida, ya no. Ya, la canto cada rato. No, ya no. Mande usted. ¿Apodaca? No tiene corrido Apodaca, tiene apodo nada más. Entonces era la chancla y el corrido de Monterrey y la ley del monte. Señora, el ausente no ha llegado, fíjese, nada más. Ahorita se lo mandamos buscárselo. Mande usted el himno nacional. Ay, nena, no lo podemos cantar porque es una cosa que respetamos mucho en nuestro país, ¿sale? Si no, sí se lo cantaba con mucho gusto. ¿De qué manera me olvida? ¿Ya? Me quiere olvidar, con trabajos me conoce y ya me quiere olvidar. Bueno, la primera era ¿qué, abuelito? Adoro. ¿Es qué? Adoro. Adoro para el señor, de veras. ¿La quiere como Bronco o como Armando? No, no, no, como usted la quiera, si no la canto como yo quiera y ya. Como Bronco y dice, oiga. Adoro las calles que nos vimos, la noche cuando nos la... nos conocimos. Bueno, ya, ¿la otra era cuál? El corrido de Monterrey. El corrido de Monterrey, ¿sabes? Ay, ay, ay, se ponen de pie, se ponen de pie. Saxi, ya me voy. No, no, no, no, usted dígame. No, no, no, no, ahí estás bien, ahí estás bien. Es que si estás hasta allá y cuando me mando no veo. Entonces así volteo para ver cómo voy y ya si me dices, bájale, te digo, ah, ¿qué? El tono, bájale el tono y digo, ah, ¿qué? Oiga, ¿cómo? A mí me gusta hablar así, vaya. Usted anda muy risueñito, señor. ¿Y usted casado, perdón? No. No, con razón se le está despintando el pelo. Velo por andar, ¿eh? ¿Ya viste cómo está quedando? Se le va a caer también, ¿eh? Ya lleva la frente hasta el... Y ya se persina así en el nombre del Padre. Ah. Bueno, de eso mejor no hablamos. No se tape su boca, ríase con confianza. No. El aliento, pues hasta acá ya no llega. La nada, ya. No, no, ¿de dónde es usted? ¿De aquí del estudio? No me diga. Del DF, ah, de aquí del DF. Yo dije, de aquí del estudio. Yo no sabía que había maternidad ya también aquí, ¿verdad? Pero ya hay, ya hay, ya hay. Está el corrido de Monterrey, la chancla para la señora, la ley del monte, y la señora que ya va a pedir otra, que el ausente que ya habíamos quedado, y Paloma Negra, sí. No, ay, sí, pues no vuelva y ya, mire. Ay, si no volveré, pues me vale, fíjese. Primero la estoy quemando y ahora ya no quiere volver. Por fin, ¿nos decidimos o qué onda? ¿Qué, eres muy guapa, de veras? ¿Cómo te llamas? Frida. Frida, mire qué bonito. ¿No pintas? No. ¿No? ¿Nada? Qué bonito. Se te perdió la otra arracada. Ah, no, ahí está. Ah, estaba abajo del pelo. Abajo del pelo, ¿cómo se esconden las cosas, verdad? Hoy, ¿os traes el pelo aquí o no se ve nada? ¿Cuál era el corrido de Monterrey? Se me olvidan, abuelo. El corrido de Monterrey, ¡vámonos! Y tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Es mi linda ciudad de Monterrey. Desde el cerro de la Silla se me dice el panorama cuando empieza. Me cantan. ¿Cuál era la otra? La chancla de la señora. Ay, admítame. La podemos rifar, señora. No, no, no, la chancla, no, usted no. Es el señor, ¿viste? 40 años de casado, la podemos rifar, dijo. Ay, no es cierto, señora. ¿Qué le van a dar, hombre? Está bien contento, mire lo felizote. Tiene cara de feliz el señor, ¿verdad? Y usted también. Cuéntenos así de... No, no, no, no, no, no, no. ¿Cuál era? La chancla de la señora. La chancla, bueno, qué memoria, caray. ¿Usted cómo se llama? Jessica, o sea, María. Todas las veces se llaman Jessica, Vindy, Zindy, Dondy, Mindy, Dure. María del Refugio, del Sagrado Corazón, asistente de los enfermos, todo el número. Dámelo, sé. O sea que Jessica, mire. ¿Le costó trabajo bautizarla? ¿Hace poquito que la bautizó o qué? Bueno, la chancla de la señora. Dice, vámonos. Que creíbas que no había de allá. Grito. No, ahorita no. Cuando acaba la frase, creíbas que no había de allá. Y ahí. ¡Oh! Ok. Fuerte. Ok. Venga. Oiga, no se levante tan rápido. Todo el piojero para atrás, no sea mala. Se echó todos los pelos para adelante y luego. ¡Fum! Oiga, no. Así son las viejas ahora de repente. ¡Fua! Y tú dices, oiga, ¿yo qué culpa tengo de la bronca? Ya me voy. No, ya me voy, ya me voy, ya me voy. No, sí, cómo no, ya me voy. Si tengo ahorita que ir a cenar. No dejen ir al Blanquita, me cae. Está padrísimo. ¿Qué creíbas que no había de allá? Amor como el que perdí. Ya, ya, ya. La otra era rápido. ¿Cuál era la otra? Ley del Monte. La Ley del Monte dice... grabé en la penca de un maguey tu nombre unido al mío entrellazado. Ya, la otra rápido. El ausente. El ausente dice... ay, ya sé que es el ausente, señor. Ay, esta... ¿Cómo es el ausente? Ya ni me acuerdo. Ya llegué. Ya vine de donde andaba. Se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Para este estaba bolita cortada la... ¡Ay, güey! Más alta, hijo. Al cabo venimos de dos funciones. ¿Mande usted? Puerta Negra. La Puerta Negra. Y dice, vámonos. ¿Quién era para la Puerta Negra? ¿Para usted? ¿Para quién era la Puerta Negra? Ya está cerrada y con tres candados. Ya. Sí, ¿cómo no? Y nos vamos con esto que se llama una. Paloma Negra, órale, con esa nos vamos. Cielo rojo, dije una. El rey, cómo no. Ok, nos vamos con el paloma y ya. A la orilla del mar nos vamos. Ay, sí. ¿Qué dijiste? Es gordito y me lo llevo. Así que son sus cuernos, hijo. El Paloma Negra dice: ya me canso de llorar y no amanece. Ya. El rey para la señorita dice: era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. A la princesa Caramelo le encantaba el chilaquil. El chilaquil con huevo montado. El otro rey, pues no me dice qué rey quiere. Soy como un idiota cantando su canción. Es que el otro rey, tú. Era otro rey. La ranchera dice: y era un rey de chocolate con nariz de cacahuate. Gracias, buenas noches. Pásensela bien bonito, nos vemos. Noticias. Las buenas noticias de Polo. Bueno, además de los discos que ya conocen para adultos, ahora me están informando que pronto un videocassette. Sí, para adultos también. ¿Videocassette con la colaboración de quién? Del doctor Mazón. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Es todo lo que le he aprendido, nada. Imagínense lo que hace el doctor Mazzoni, pero no descrito por él, sino por Polo. No sería mala idea, es ¿eh? Maravilla. No, doctor, de veras, no sé cómo agradecerle todo. Enseñanzas. Sí, es muy aleccionador, ¿verdad? Verdaderamente. Usted también. Bueno, oiga, cuénteme. No, no. Bueno, y la otra buena noticia es que Polo Polo sigue esta semana y la próxima, Blanquita. Así es. No más, sí. Así que hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Muchas gracias. Y gracias ahí por estaremos. A su programa otra vez. Muchas gracias. Gracias siempre, eso, Polo. Gracias. Gracias. No hay otro. El hombre que nos divierte, se entretiene y nos roba carcajadas. Se presenta en muchos lugares de la República y fuera de México, pero está en vivo hoy y no le vamos a poder cerrar la boca. ¡Polo Polo! Quiero Polo Polo. Polo Polo, por favor. ¿Por qué te pones esto aquí? No vayas a empezar. ¿No? Como la otra vez, que puras groserías. ¿Yo? Sí, no te hagas, güey. Perdón. Puras groserías. Me dijo una señora que ya está hasta la madre de... No. Que ya está hasta la madre de un hermano. Le dijo que no dijeras groserías. Ok. Oye, el único que ha dicho groserías eres tú. No. Yo no digo groserías, ¿sí? No. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿tú? Bien también, mucho gusto, ¿eh? Yo soy Polo. Polo Polo, Polo Polo, aquí en otro rollo. ¿Qué tal? Buenas noches. Señores, a toda la gente que nos está viendo ahorita, no le cuelgue, no le cuelgue. Digo, no, no le cuelgue, no le apague la tele. No. Y si le cuelga, pues está bien. Quiere decir que ahí está, en un momento dado, se puede arreglar. Claro. Todo lo que cuelga se puede levantar alguna vez. Claro. ¿No? ¿A ti te ha pasado algo así? Gracias a Dios, sí, se me levanta todos los días. Sí, el ánimo, el ánimo. El ánimo, yo no sé de qué hablabas tú. Yo estaba hablando de eso, del ánimo. Me voy a poner otro cojín. Ponte otro cojín. Sí, ¿por qué amarillos, eh? No sé, digo, me vale mal, pero... ¿Por qué te quieres poner un cojín? Porque están muy agachados. ¿Pinches es grosería? No, no, pinches es grosería. Estos pinches sillones. Pinche, no, no es grosería. Es ayudante de cocina, ¿cierto? Pinche. Ay, mira cómo sabe la gente. La gente está bien instruida. Qué bonito es eso. Por ejemplo, hueva. Hueva de Lisa. La hueva de Lisa, que es muy rara porque yo generalmente es diferente, ¿no? Sí, claro. Yo conozco la hueva de pescado de... La Lisa, es la un Lisa. Pescado. Es un pescado, sí, es la hueva de Lisa, sí. De pescado. Hueva de... No, la hueva de Elisa. Es la hueva de Lisa. Claro, porque de repente es Elisa, no seas fodonga. Esa es... No seas... No, puede ¿cómo? Ser. Bueno, no le hace. No, no. Polo, qué Polo, bonito ¿qué has está hecho? Eso. Nada. ¿Cómo? Fíjate, nada. Me fui a cenar a la Taberna de León hoy en la noche. No es problema, me cobraron, o sea, nada fue. O sea, no te lo regalaron la cena. No, tampoco sería para que me la regalaran. ¿Por qué? ¿Por qué te la van a regalar? Pues no tienen ni nada por qué. Me fui a cenar ahí y me dijeron, estás aquí a las 10:30 y ahí viene el Polo Polo a las 10:30. Y ¿aquí ya... a Televisa? Pues sí. ¿Quién te dijo a las 10:30? Falta que escojan a... Que escojan a la de la pecera. Falta que el coche de Rosario, que pobrecita. Que ¿qué? Estaba... Qué nerviosa estaba. Sí, qué. Espérame, ¿no? Sí. Es como en el programa de Regil, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ¿de qué están hechos? De caca. No. Espérese a que oiga espérese bien. Espérese a que oiga la pregunta. La gente no escucha, ¿te has dado cuenta de eso? Sí, no escucha. Le hizo un mesero, ¿me trae por favor un vaso con agua sin hielo, por favor? Con hielo. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué chingado le dije que lo quiero sin hielo? ¿Para qué? Si me lo va a traer como usted quiera. ¿Para qué le dije? ¿No? Tráigalo como usted quiera, ya. Tráigame un vaso con agua, como se le ocurra. Sí. ¿No? Y ya que te lo traiga ya. Mira, aquí tenemos vaso con agua. Qué bonito, ¿no? Muy bonito. Pero sin me hielo. Decías que te fuiste a cenar. ¿Pero qué has hecho tú últimamente, en estos últimos 3 meses, profesionalmente? ¿Qué has hecho? Profesionalmente, pues no, yo no hago nada profesionalmente, no soy profesionista. Entonces no hago nada profesionalmente, yo trabajo, nada más. Okay. Yo trabajo y ¿estás voy en la escuelita, obviamente? Estoy en la escuela, pero ya no estoy porque ya, bueno, sí estoy, pero es que ya no estamos porque ya acabamos de grabar. Entonces estamos viendo puros repetidos, ¿o qué? No, todo el año ya está grabado y ya, nos vamos. ¿Y qué tal, cómo te has sentido en la escuelita? Bien, muy bien, porque Como quiera duré más que cuando era de a de veras. A ver, aclárame, güey. Aclárame. No, está cabrón. No, aclararte. No. ¿Cómo? ¿Cómo aclaras este, güey? No. Ni con lejía, cabrón. No. Oye, ¿qué? A ver. Dime cómo estuvo este asunto. O sea, ¿cuánto duraste en la escuela? No, muy poco. Porque sí iba yo, pero no entraba. Me decía, papá, ¿fuiste a la escuela? Sí, y era la verdad. Pero cuando veía las calificaciones... Me decía, ¿qué pasó? Les caigo gordo a todos los maestros. ¿Pero eso lo dicen todos los puros? Pues sí, pero mi papá se la creía. Porque en aquel tiempo todavía no había tanto que dijera lo mismo. Claro. Éramos menos. No sé qué tienen, ¿eh? No sé qué... Pues sí, pero yo sí madreo un cuate. A mí me vale, ¿eh? Yo sí. ¿A quién te gusta para madrearlo? A este grande, no. No, ese floor manager. Porque no, soy bravo, pero no soy pendejo. Sí, no. No, ese no, floor manager, no. A floor manager, no. Está muy grandote. Sí, oye, no. Oye, dime una cosa, Polo. Tu vida ha sido un constante estar en los escenarios. Sí, ¿no? Sí. Pero ponte dramático, cabrón. Ah, ya está. Yo le incito. Es una cosa seria. Polo, tu vida... Sí. No, más de violín de película mexicana. A ver si sabes la de este, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cuál, güey? Las cuatro estaciones, por favor. ¿Las cuatro estaciones? Sí. Polo. De Vivaldi. Polo, por favor. Polo. Tu vida, tengo entendido, ha sido estar parado en el escenario. Y en todos lados. Parado en el escenario y en todos lados. Sí. ¿De dónde? Con copas de plástico. No, son de vidrio. ¿Qué vidrio va a ser esto? Son de vidrio, mira. ¿Qué va a ser vidrio? Pon el micrófono aquí. Perdón. Polo, ¿cómo te ha acogido la gente en los escenarios? De una en una. Sí. ¿Cómo te recibe el público? Increíble, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió ser comediante? Mira, pudiendo ser, no sé, químico, biólogo, astronauta, presidente de México. Conductor. ¿Cómo se te ocurrió ser comediante? Porque dije, ¿de qué van a vivir los demás, cabrón? Sí, no. Pero bueno, ¿a qué edad abrazaste esta profesión? La abracé muy fuerte porque me estaba muriendo de hambre, entonces sí la abracé, cabrón, la abracé. De esas cosas que dices, yo me abrazo, me vale más, yo me abrazo y me abracé cañón, güey. Bueno, ya entendí que te abrazas. Sí, hace 32 años. Hace 32 años. Y tenía yo 28, exactamente. O sea que... Sí, sabes hacer cuentas. No. Sí, o sea que llevas un rato recorrido 32 años en esta profesión. Bendito sea Dios. Y la verdad, digo... Nosotros que hemos ido a ver tus shows, yo pensé que iba a ser un show de hora y media, luego vi que alcanzó las 2 horas, luego fueron 2 horas y media, luego fueron 3 horas, nos metimos a tu camerino y seguiste con el show y nos amaneció. Es que lo que pasa es que a mí no me avisaron que ya eran 2 horas y media, ahí está el pende. Y me pagan 2 y yo ahí voy hasta el 3. ¿Y eso quién me lo paga? ¿Nadie? No. Ni propinas, le dejan propinas a los meseros. Sí, pero a mí no, ni se mochan conmigo esos güeyes. ¿No? No. ¿Cuál fue tu primer chiste? El primer chiste que dijiste, este es el que me aplauden y lo voy a dejar al final. Nacer. Tu primer chiste fue nacer. Sí, porque nací así con el doctor. Sí, ¿con el doctor? Sí, porque traía la manita chuequita. Y el doctor dijo, este niño es un no sé qué, y ya sabes, ¿no? Y mi mamá desde entonces dijo, va a ser un pelado. ¿Y tuvo razón? Así es. Peladito de la calle. Sí. ¿Ha sido dura la vida contigo en esos años que no eras comediante? Sí. ¿Qué haciendo hacías? Lo que no me gustaba. ¿Qué hacías? Gustándome lo que no hacía. Gustándote lo que no hacías. Sí. ¿Qué hacía, Polo? Coger lo que fuera. De la basura un plátano, un perro. Si era perra, mejor, porque aunque tiene menos carne, pero es más blandita. ¿Por qué te ríes de mí, cabrón? No, te estoy oyendo. Me preguntas cosas, wey, yo hablando en serio. Oye, Polo, espérame, te estoy oyendo con atención. Qué bonito. Porque a nadie oyes con atención, cabrón, de veras, ¿eh? A mí que te lo agradezco mucho, de veras. Gracias, sí. Polo Polo. Esos años, tuviste hambre. Ya me dio hueva, ¿no? Sí. Polo Polo, a ver, yo venía a hablar de otra cosa, pero bueno. A ver, ¿de qué venías a hablar? De los pedos. ¿De los qué? De los pedos. ¿De los pedos? ¿De los pedos de ebrios o los pedos de flatulencia? De eso, exactamente. Que cómo los mexicanos tenemos la enorme capacidad de desvirtuar las palabras. A ver. Antes un pedo era un pedo. Nada más. Fulano se echó un pedo. Cochino, atascado. Que cualquiera ya se lo avienta. Todo cualquiera. Mundo. Tú te acabas de tirar uno hace ratito. ¿En el corte comercial? Sí, no. Hace ratito. Sí. Creí que no se debía sentir. Creías que no estaba el micrófono, pero se oyó al aire. No. Entonces, antes pedo era pedo y ya. Ajá. Ahora, ¿qué crees que mi vieja me le hizo de pedo? ¿No es cierto? Claro. Fui al trabajo. ¿Traigo un pedo? ¿No? Un problema. O sea, traigo un problema. No sé qué pedo. No sé qué pasa. O sea, todo es pedo. Todo es pedo. Y ya pedo ya no es pedo. ¿Ahora pedo qué es? Pues no sé. No sé cómo se diga. O sea, llegaste a... Sí, exacto. Exacto. No, qué grande eres. Por eso, ¿sabes qué? Por eso me gusta contarte cosas, porque... Porque las agarras muy bien. Sí, las agarro muy bien. Polo, ¿cómo llegaste a este pedo? O sea, ¿cómo? ¿Ya ves? ¿Sí? ¿Cómo llegaste a esta situación? Fíjate. Pues fue un pedo difícil. Porque yo veía cómo estaba el pedo. Y decías, bueno, ¿qué pedo? Fíjate cuántas cosas quiere decir. Pinche palabra estúpida. Claro. Que es un pedo y no es pedo ya. Claro. No estamos mal. Estamos mal porque... Ahora ya nadie tiene nombre y a todos son güey. No, se metió un pedo, güey. No, güey, no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Y qué dijo? Nada. ¿Y te mueres sin acordarte de cómo se llamaba el güey? Nada, se llama güey. ¿Güey? Se llama güey. Llegas a la funeraria. ¿Dónde se murió el güey? Dice, oye, no. ¿Te acuerdas de este güey que estaba... Cuando estaba el otro güey conmigo, que estaba el güey este... Ah, sí, ese güey yo lo conozco. Pero nadie sabe cómo se llama, ¿no? Somos un güey todo el mundo. Todos somos un güey. No, pero yo sí te quería contar un par de chistes de los pedos, exactamente. No, te puedo enseñar un pedo. Porque no. Eso sí, nos haríamos millonarios. Imagínate pedos que se vieran. ¡No! Imagínate, ¡pau! Un pedo. ¡Ahí va el pedo! ¡Agárrenlo, no, agárrenlo! No, cierra la nariz. Por lo menos podías... Y si te ves que te acerca, tú hasta lo esquivas. Claro, o lo vas esquivando, te claro, vas moviendo, claro. No, por ejemplo, mira. Hay un chiste que tiene título. ¿Cómo? Los chistes generalmente no tienen un título. No. ¿Quién chinga le va a poner un título a un chiste? ¿No? ¿Para qué pierdes tiempo? No es un libro. Claro. No es un libro. ¿Qué? Es un chiste. Pues fíjate que Gabriel García Márquez, cuando oyó el título de mi chiste, a huevo quería el título para una novela. No, ¿cómo? O sea, El Tino del Pedorro se llama el chiste. ¿El Tino? El Tino del Pedorro. Fíjate qué bonito. Cuando alguien tiene buen tino es que rompió la piñata o le atinó. También. Qué también, buen tino, sí, con las canicas, sí. Qué buen tino. ¿Qué es eso? Con las canicas. No, con las canicas. No, pero tú hiciste con las dos manos. No, esto es con un taco. Un taco de billar. Sí, un taco. Pero de billar. Es el tino. El tino del pedorro. Y lo quería Gabriel García Márquez, el premio título, Nobel. El título, sí, el título. Sí, de verdad, para una telenovela. Aviéntatelo. El chiste, sí. Bueno, este es un señor que... Llegó a su casa muy pedo y muy crudo. Al día siguiente se despertó y la señora, como de costumbre, no estaba, ¿no? Entonces el güey a huevo quería desayunar y ahí va el don casi con instrumentos. Llegó al refrigerador, lo abrió y como de costumbre en tu casa, ¿no? No hay nada. Había una madre de frijoles. ¿Una qué? Una madre, así una madre de frijoles, o sea... Había muy pocos frijoles, pues. Una madre. Había muy pocos frijoles y entonces los vio y dijo, los voy a hacer charros, ¿no? A los frijoles. Sí. Y entonces... ¿Cómo los haces charros? Los haces charros, les picó cebollita, la tamada, se las puso, un poquito de chipotle, chicharrón. Yo no sé dónde lo habrá sacado, pero sacó un cadro de chicharrón. Le echó más agua y le empezó a hacer así a la sartén. Así, y se los comió, ¿no? Y el frijol tiene una peculiaridad, no sé si te has dado cuenta. Tú comes frijol por la mañana y por la noche levitas, cabrón. Andas en los... Sí, en alturas insospechadas. Pues total, este cuate no sabía que ese día, porque no había leído la invitación, que ya estaba sobre la mesa, era la convención anual de hombres y mujeres a favor de los niños con menos de 7 pelos en el huevo derecho. Que es una institución... Es... Sí. Yo sé que se oye una mamá, pero así es. Así es. Hay, de veras, hay esa institución. ¿Dónde? Oh, bueno, en el mundo entero. Es en África del Sur. En el África. Hay muchos niños. Yo no sé por qué. Yo creo que se acuestan de un lado. No sé. El caos que tiene. Y entonces hay gente que hace colectas y colectas. Y ese día era. Y había que ir bien arreglado. No, nomás es. Ya llegué a la comisión de los pelos, de los menos guapos. No. Desde smoking llegaron las señoras de largo, las gorditas de ancho y la chata, madre. No, hombre, hoy hace unas pláticas afuera. Estaba Sir Walter Raleigh. ¿Sir Walter Raleigh? Hablando con Mr. Marlboro. Sí. Y le decía el otro, ¿cómo le ha ido? No quiero ni contarle. La bolsa, dijo, pinche bolsa. Dijo, no, la bolsa mía se me rompió, mire, y se me cayeron como 40 centavos que traía aquí, la chea, pero sí, no. Y estaba, no, la casa, la veías, el prado, haz de cuenta que lo acababan de cortar, cabrón. Precioso. Y de veras lo acababan de cortar. De veras lo acababan de cortar. Estaba sembrado todo en rosales, ¿no? Con unas rosas que te juro que tú decías, se las acaban de amarrar, cabrón. Y sí, se las acababan de amarrar a todos. Entonces, entra... De veras, pinche estoy... gente es muy, ya sí, ves, ¿no? Muy quisquillosa. Entonces, ya entrabas a la casa y y la gente, había mayordomo y menordomo. De veras, el menordomo para las cosas triviales, ya el mayordomo para un pedo más grande, ¿no? Claro. Entonces, estaban ahí, y a toda madre, ya llegas, se acercaron a la mesa porque era una cena. Con eso iniciaba el evento, una cena y ya después el desmadre, ya sabes, ¿no? Y entonces llegaron... Nada, de que yo aquí junto a Dal. No, ni nada. Cada uno tenía su tarjetita donde te ibas a sentar y ahí te sentaba, ¿no? El menú canón. Caviar relleno de faisán. ¿Cómo caviar? Ah, eso había. Bueno, yo no sé, cabrón, yo no soy chef. Eso había de menú. Caviar relleno de faisán. Sí, son muy chiquitos. Sí, pero... Imagínate relleno un pinche caviarcito chiquito. Ponerle pavo, ponerle... Faisán. No pavo. Sí, perdón, faisán. Luego, ¿qué otro platillo había? ¿Me esperas? Por favor, ¿ok? Y luego, sopa de manzana, la servían en la manzana. Le sacan lo de adentro de la manzana y ahí te echan la sopa también. Wow. Me cae de madre, en serio. No, y las señoras, ya sabes, Angelita, que era la anfitriona, decían, Angelita... O sea, te quedó de poca... Me tienes que dar la... Y la otra... Como si así, ¿cómo lo vas a...? Ahorita te lo escribo, pero... Así, ¡ah! ¿Por qué de veras cuando pide uno la cuenta en un restaurante? Pues ya sabes lo que te van a cobrar, yo creo. Bueno, total. Estaban así. Y ahí estaba nuestro amigo sentado y todo el mundo comiendo. El de los frijoles. El de los frijoles. Ese es nuestro único amigo, los otros no. Ah. Entonces, estaba todo el mundo comiendo y la gente era alabando mucho la cocina y la... Cuando a nuestro cuate el primer cólico, de aquellos charritos que se había almorzado en la mañana, y el primero como que era lo controlas, ¿no? Sabes que poco a poco va a ir siendo más difícil, ¿no? Entonces pone la cara así, las muelas, las mete, y un momento en que pasa, ¿no? Ya. Uf. El segundo es mucho más grave. El segundo ya es con codo enterrado aquí. Porque lo de menos sería soltarlo, por decir. Vamos a suponer que tú sabes que va a salir sopladito. ¿Qué puede pasar? ¿Que huele muy feo? Nomás te le quedas viendo al güey de enfrente y le haces... ¿No? Como diciendo... ¡Ay, güey! Maestro, ponte una tapita, algo, ¿no? Un corchito. Y el baboso, sin deberla ni temerla, se va de ahí. Para toda su vida, ¿no? Entonces, ¿pero qué tal que venga con toda la orquesta de Guadalajara? No te vuelven a invitar a una fiesta de esas. Pero ni a... No. Ni viniendo a pedir perdón. Que yo esté en la pecera del amor, le vale más nada. Total, estaba... El tercer cólico sí era de... sé que tiene algo un poco mal de la garganta. ¡Ay! No te has pasado, si te ha pasado que estás con una vieja y no te puedes tirar un pedo ahí, por favor. Y entonces allá a lo lejos vio una colección de campanitas. Y el güey dijo, ¿mi salvación? ¿Mi qué? ¿Mi salvación? Mi salvación, quería decir. Sí. Entonces se paró, caminaba con... Que no se separaran las gemelas, pero nada. Aunque se estaba mayugando los de adelante, apretaba así. Hasta que llegó a la colección de campanas y agarró la primera. Que una pinche campanita chiquitita. Y le hizo... Y dijo, no. Yo me conozco. Esto no alcanza a tapar nada, gar. Tílele la pinche campana. El pedo va a sonar en todo el mundo, gar. Claro. Hasta que llegó a la última, que era una pinche campana. Con el mango de madera de ébano negro preciosa, toda de bronce, dijo, no hombre, esta tapa, cuatro pedos seguidos, cabrón. Se preparó, aflojó el cuerpo, cabrón, se puso en posición y dijo, voy, ¿no? Y... No tenía el badajo la pinche campana. Fíjate nada más. ¿Qué cosas pasan? Hay gente que no sabe lo que es el badajo. Es la bolita con la que suena la campana. Bolita. Entonces no sonó nada. En la vida el va pedo a salió a limpio. No, ya no. Ya está haciendo ahora, está haciendo él una organización con menos de 8 en el huevo izquierdo, pero no creo. No creo que funcione, no creo que funcione. Ya hay una, ya no. Ya hay una. Polo, yo te voy a pedir que te quedes ahí con nosotros, vamos a seguir contigo. No te vayas a ningún lado ahorita. No. Te veo medio raro hoy, ¿por qué? Más bien te siento medio raro. Me sientes medio raro. No te vayas porque están aquí los Tigres del Norte. ¡No! ¡Los Tigres del Norte! ¡Órale! ¡Con el papurrí de éxitos! ¡Tigres del Norte! De Polo Polo ya le pasé la llamada. Que yo no sabía ni que tenía un club de fans. Alain Cruz, fíjate. ¿Alain qué? Alain. Alain. Cruz, de 18 años. Alain. Bueno. Sí, se escribe Alain, pero se dice Alain. ¿No hablas francés tú? No, je rentre le ser ton fils. Je rentre le temps. Je le peux rappeler. Dédé, quand c'était le bon, c'est décident. Je rentre ma mère. Ne m'aime, s'il vous plaît. Parce que... Ne m'aime, s'il vous plaît. Sí, es... Ya no, por favor. Ah, ok. Ya no absorbas. Pues es con lices. Ya no absorbas. Es con lices, ya. O sea, no mames, si me plaît. Bueno, pero bueno, que hoy te tienen un regalo y te dejó, sí, el teléfono. Me dejó el teléfono. A lo mejor ese es el regalo, el teléfono. No, que te dejó el teléfono para que te... Para que me comunique. Guárdate la llamada y les hablas. Ah, ok. Guárdatela donde puedes. Oye... Ahí voy, qué pinche prisa, ahí voy. Voy a guardar mi papelito aquí. Pero, güey, ¿ves cómo estás así? Parece origami lo que estás haciendo. Sí, el pinche papel todo checo, no. Papel que uno diga... ¡Órale! ¡Qué bonito dobló el papel! Es un papel de un club de fans, no es papel para sonarse. Ok, tienes toda la razón. Oye, ¿tienes razón en lo que dices de la palabra, como esta palabra pedo que...? Sí, es un problema. A ver si no te meten un pedo por lo que estoy diciendo, de veras. Que te la vayan a hacer de pedo en la empresa, por ejemplo. ¿Y qué nos sacan de este pedo? Oye, imagínate que van a decir, oye, ¿qué pedo con Adán? ¿Qué pedo les estarán pasando por la cabeza o qué? Fíjate, de veras es en serio. Ahora, por ejemplo, mira, hay una historia muy bonita. ¿Hablando de lo mismo? ¿Hablando de lo mismo? Sí. Sí, de lo mismo. ¿De qué? De lo mismo, sí. De lo mismo, Polo. Sí, de lo mismo. Una pareja que vivían en León, Guanajuato. Él era... O sea, ¿sí vivían ahí o estás inventando? No, ahí vivían. Es gente que vive ahí, que ahí tenían su casa, ahí comían, iban al baño, todo, era su casa. En León. Los papás ahí hacían a sus otros hermanitos, el perrito hacía sus necesidades en el jardín, que ahí vivían, era the house, ¿ok? Entonces, el cuate no era, ella era de muy buena familia. Era de los dueños de una fábrica de zapatos muy importante. León. En León, de Blasito. Blasito. Así se llama la marca de zapatos, a ver. ¿Ya no existe? No sé, pero en aquel tiempo sí. Blasito. Blasito con B para niños, sí, y niñas también. Entonces... Como el conejo Blas. Ándale, sí. Pero este era más chiquito, Blas. Paradito, sí. Y ahí venías, güey, ahí venías. Entonces, esta chava se hizo novia de un cuate que un día, en provincia, bueno, y donde sea, ¿no? Por ejemplo, tú vas a una fiesta, bueno, no tú, tú vas a una fiesta y te portas muy mamón, de ahí para adelante, ¿cómo te van a decir? El mamón, ¿no? El mamón de fulano, el mamón, pero el mamón antes, ¿no? Es los apodos. En provincia, por ejemplo, que es un poco más pequeño, no provincia, en el interior del país. El interior del país. Que son ciudades un poco más pequeñas, ¿no? De pronto, en la primaria, un día estás malito, hoy tienes tos, pero hay días que estarás enfermo del estómago, y te tiras un pedo. Y de ahí para adelante, el pedorro. El pedorro, para el resto de tus días, eres el pedorro. Imagínate que llegaras a presidente. Uy. Que llegaras a presidente... ¿La República? No, de la Asociación Nacional de Charro. Ok. ¿No? Bueno, sí, también eres presidente. Eres presidente. Digo, vamos a hablar a escala, ¿no? Y que llegaras... Y tú lo conoces al pedorro desde que era el pedorro. Cabrón. Desde primaria. ¿Cómo llegas y cómo le dices, señor presidente? No. ¿Qué pasó, pedorro? ¿No? A huevo. Es el pedorro, total. Este cuate así era el pedorro. El pedorro, y el pedorro para arriba, y el pedorro para abajo. Ay, pedorro, ¿qué pasó? Vas a ir a los gallos, pedorro. Sí, a huevo, pedorro. Pedorro. Era el pedor. Y los domingos en León, en aquel tiempo, no sé si siga la costumbre, los domingos salían todas las chicas a dar vueltas a la plaza, en un sentido, y los chavos en otro. Para encontrarse así. Ah, mira, oye, muy bien. Se me da. ¿Te ha servido esto de la televisión? Y entonces, esta chava, pues ya los que iban con pareja ya iban... Para un lado, con la niña. Claro. Pero los que no tenían pareja, pues ahí andaban buscando. Buscando novia. Total, el guate. ¿Qué pasó, pedorro? Hola, ¿cómo estás? Es pedorro. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Cómo estás? ¡Yes! ¡Mi pedorro! ¿Qué pasó, Rogelio? ¿Cómo estás? Oye, ¿vas a ir a la feria? ¡A huevo! ¡Eso, pedorro! ¡No me falles, che pedorro! No, hombre, ¿cómo crees, no? Y a la niña, era de la mejor sociedad, no le gustaba. ¿Qué le dijeron? Que le dijeran pedorro. O sea, oye, que tu novio es el pedorro, se ve muy feo. La verdad, ¿no? Hasta que un día la chava se armó de así, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué, mi amor? Te quiero mucho. De veras te quiero mucho. Pero estoy hasta la verdadera madre. Así le dijo. ¿Así? Entonces, ¿estaba sí, molesta? Estaba muy molesta de tu apodo. ¿De cuál apodo? El pedorro, no te hagas tonto. ¿No? Quiero que sepas. Y para que le quedara claro, todavía le dijo, I want you to know. Quiero que o sea, sepa. Se lo dijo en español y en francés. I want you to know. Ah, no, en inglés, perdón, en inglés. Hablo tantos que se me revuelven. Perdón, nomás hablo uno, soy un pendejo, perdón. Oye, la gente no te cree nada. ¿No puedes tener éxito? Nada. Ay, sí, para que los tomen en la cámara. ¡Ya! ¿Y el pedorro? No, ¿qué pasó? ¡Ah, el chiste! ¿Qué pasó? Yo dije, ¿ya nos vamos a llevar o qué onda? ¡No! Entonces, le dijo, la próxima vez, listen to me, la próxima vez que alguien te vuelva a decir el pedorro, terminamos. Pero mi vida, mis no. Mi vida, nada. Está dicho y así es, ¿ok? Y aunque te quiera, aunque te ame con todas mis fuerzas, hoy si es el pedorro, te vas a... ¿Ok? ¿No te alcancé a ir? Te vas a... Así, ¿no? Como dice uno cuando está muy enojado. No, total. Chinga tu madre, ¿no? Te vas a... Total. Es que luego no te queda claro y dices, ¿a dónde lo mandó? Claro. No, ahí está. Un hay que saber específico. ¿Qué tal que se pierde? ¿Dónde está? Ah, pues fue así. Ah, entonces. Allá está. Ya tienes allá una lo idea. Buscamos. Claro, allá lo buscamos. Mira, muy bien. Total, no se puede decir eso aquí, ¿verdad? A lo mejor ya pagado, ya acabó el programa y yo aquí de pendejo, ¿verdad? ¿Les cobramos? Órale, no, total. Que paguen cover, total. Paguen cover, cine son 2,000 de a 300. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos? El próximo martes. Tú citas a la gente y le dices, ok, de tal hora, ya se acabó el programa, ya, ahora, callitos, y va a haber polo chupe. Polo, y va a haber chupe, y viejas. ¡Ah! ¡Órale, órale! Va, ¿sí? Aquí en la empresa les va a encantar la idea. No, ¿vale? No, no, ¿sí? No, creo. ¿No crees? No. Ah, ok, entonces no. Entonces, ¿Y si les damos la micha? No, ya tienen noticiero, Adela. No, ya tienen una de una. Sí, total, no. Además no es la micha, y es la doña Adela. Claro, doña Adela micha. ¿Cómo la quiero yo esa señora? Mando un besote a Adela micha. Yo también. ¿Dónde? Aquí, Adela. Bueno, ya, ¿y el pedorro? Mírame, le voy a mandar un beso a Adela. No echa a perder las dos con el pedorro. Ella sabe que la quiero mucho, de veras. Además, un día que fui a contar un chiste... Bueno, no, luego te digo. Ella era de las únicas que se reía. Entonces... Y ahí creció más el ¿Por cariño. ¿Por qué todos los demás estaban así? Pero me gusta la advertencia que haces antes de tu show. Sí, para que no haya engaños, ¿verdad? Que nada, que si no le gustó... ¡Ay, qué grosero! Uh-huh. Ya lo sabía. ¿Ok? Hasta vino a pagar, o sea... Bueno, total, ya, el pedorro. Ahí voy. No me apresures, me apende... De veras, no. ¿O si hay prisa? No. No, ¿verdad? Ah, ok. Entonces... La próxima vez que tronamos... No, pero mi vida, nada. Pero es que, mi amor, son 22 años... De que la gente me dice el pedorro, ¿cómo le voy a decir? En un día ya no quiero pedorros. No. Pues yo no sé cómo le va a hacer. Y ahí tienes al pobre. Porque sí la quería. Sí, que... El güey la quería mucho. Y entonces, imagínate ir cuate con cuate. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó, mi pedorro? De eso te venía yo a hablar. ¿Qué, pedorro? Ya no quiero que me digas pedorro. Ay, Enedina que se llamaba la vieja. Enedina te trae pendejo. Sí, la neta. Ya valiste, ¿vale? Sí, ya valí mal. La neta, ¿para qué te digo? No, ya valí mal. Pues, pedorro, no te preocupes, Beto, porque se llamaba Roberto. Ay, no te preocupes, Beto, no hay pedo, hombre. Ya de pedorro ya ni me acuerdo. Ok, gracias. Así, con el mecánico, con el cuate, con el compañero de banca de la escuela, con el profesor, con el albañil, con el del banco. El locutor, con el del banco. Ah, también iba al banco. No, usted tenía 22 años. Entonces, con el del banco, pues, del banco de bolear los zapatos, con todo, así, ¿no? Y ya, entonces, la próxima semana, andaban ahí en pareja. ¿Qué pasó, mi Beto? ¿Qué onda, Luisito? ¿Cómo estás? ¡Ese, mi Beto! Gracias, canal. Gracias. ¿Qué pasó, mi Beto? ¿Qué onda, güey? Vamos a los gallos, porque estaba la feria del 20 de enero allá en León, ¿no? Vamos, ok. Oye, Bet y la novia. Casi reventaba el brasier de... De cómo se le henchía el pecho, cabrón. De veras faltaban pelímetros, ¡pah! Así para que salieran tostones y cosas volando de ahí, ¿no? Entonces, de pronto, un cuate que venía en el camión, 6 meses de no estar en León, no. Llegó con su guitarrita. Y ahí venía el mendejo. Y lo ve y dijo, ¿qué hago, pedor? La vieja dijo, ¿qué? Mi vida, ¡no! Pero, mi amor, ¡no me toques! Así se ponen las viejas, ¿no? No se te ha puesto tu vieja. Sí, a huevo. ¡No me toques! Ok, ¿no? No quiero volver a sobre... Pero mi vida, no hay mi vida. Adiós, te lo dije, te lo advertí, te lo cumplo, te vas. Y adiós. Puta, el güey lloraba y se lamentaba de lamento. Lloraba y se lamentaba. Lloraba y se lamentaba. Y no podía, no... Le llevó serenatas con don Armando Manzanero. No. Juntó lana y fue. Y le dijo a don Armando. Don Armando, echimena menos, dijo, bueno. No, le cantó la Somos Novios. Esa le cantó muy bonito. De veras. Es la risa de Mauricio, es la risa. Bueno, ¿me crees que fue a cantar Luis Miguel? No. No, te creí lo de Armando Manzanero. ¿Luis Miguel? Porque Luis es buena, de veras. De veras. En serio, le cantó esa de... El vino es mejor en tu boca. Esa. ¿Cuántos le cantó o qué? Una nada más. Luis Miguel. Y apenas le alcanzó al güey este. Apenas. Completó con 20 pesos y todo. Sí, para juntar $250,000 hay que chingar. Por una canción. No está mal, güey. No, pues no. No es cierto. Total, cabrón. Cantaron todos. Fue don Marco Antonio. No es cierto, ya. Porque el cuate este conocía al Coque. No, ya no estoy creyendo nada. ¿Por qué te voy a engañar? ¿Yo qué gano? Yo ya cobré, ellos ya pagaron, ya. Ya no me estaba ganando. ¿Quién más fue a cantar esas mentiras? Fue Marco Antonio, Luis Miguel. Bueno, no es en ese orden, el orden en el que fueron. Primero Manzanero, luego fue Luis Miguel, luego fue Marco Antonio, el Buki. No. No hay nada más difícil que vivir. ¿Se la cantó? Se la cantó. Todavía, bueno, se la cantó. Toda, ya no hallaba qué hacer. Y la vieja no, y no. Pasó el tiempo, porque el tiempo es inexorable. Pasa. Nadie lo puede tener. El tiempo goes by. Cada, no es goodbye, es goes by. Cada, o sea, segundo pasa, se va. Pasa. Se va y no regresa, ¿no? No, lo que acabamos de decir ahorita, ya chingó a su madre. Ya. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No. Qué cosas, ¿verdad? ¿Qué es? Es difícil, es difícil. Pero bueno, ya estamos aquí. Me diste en toda vida. Yo sé. Te vi, cómo te dolió. Bueno, entonces, pasó el tiempo, un año. ¿Cuánto tiempo? Un año. Y que se entera el pedorro. Bueno, esta pinche vieja ya andaba con otro güey. O sea, que Nedina, pero el güey decía, esta pinche vieja. Ya después de un año, a mí, ¿no? Que andaba con otro güey. De otra de las fábricas grandes de León. De una fábrica grande. O sea, güey tenía billete. El otro. Dingo. La del perro Dingo. Sí. Que no es el perro salvaje, Dingo, ¿no? Sí, pero es perro. Esos sí nomás eran para niños en ese tiempo. Dingo. Y entonces las familias... Al llamado de los niños. Ándale, sí. Así. Lo viste muchas veces. Uh-huh. Y entonces... Ya hablaban el mismo idioma. Oye, que cómo quedaron los contraortes, las familias, ¿no? Felices, pues ya no era el pedorro aquel que a todo el mundo avergonzaba, ¿no? Este ya era otra gente el pedorro, ya el pedorro total. Y entonces... Ya el pedorro había salido de su vida ya. Sí, un día fue Nedina por el pan, porque muy ricos, pero la mandaban por el pan. Llegó, salió con la bolsa del pan y que la agarra el pedorro del cuello. Oye, hija de tu... No sé qué tantas cosas le dijo. Y ¡mop! La aventó, por allá cayó la pinche bolsa del pan. Se salieron todas las donas, las medallas, las orejas, los virotes, las banderillas, todo quedó regado. Dijo, que no sepa yo que te casas, hija de tu Blasita madre. Por lo de la marca Blasita. Pues sí. Porque te mueres, hija. No, pero es que nada. Pero pedorro, no me digas pedorro. Pedorrito, no me digas. Ni pedorro, ni pedorrito, ni pedorrito. Ya te lo advertí, te quedó claro, ¿verdad? Madres, todavía una cachetada. Paz, allá fue a caer la pobre Nedina. Ahí en León no caen. Fue a caer. Por eso se dice así. Total, la levantó. Ya, se levantó la vieja. Muy rica, pero empezó a levantar los panes, ¿no? Sí. Esta dona yo me la atravieso, ¿no? La verdad, yo me la atravieso. ¿No? Agarró, ¿no? Y ahí se fue a su... Ahí va con sus panecitos, llegó. ¿Eh? Llegó, ¿no? Total, no tomó muy en serio la amenaza y que llegue el día de la boda. No. Ándale. O sea, ¿no le importó? Le valió madre. Ya dijo, ay. Un año después, o sea, ya 2 años, ¿quién chin se va a acordar? Llegó a la voz en catedral. En catedral. No, o sea, no haga. No, era una bodita ahí, chaval. No, en catedral. 3,200 invitados. Más un chorro de güeyes que estaban en el parque se colaron también, ¿no? Pero la voz, entonces llegaron, ¿no? Llegó el novio. ¿Qué pasó? No ha llegado. No ha llegado Nedina, pero ya no debe tardar. Llegó Nedina, entraron a la iglesia. Dan. ¿Por qué en otro tono? Nunca entiendo. Y ahí iban los dos. Ya ves que te tienes que reír a huevo con todos, ¿no? Y te acuerdas de los regalos, ¿no? Ese pinche codo de mierda, pinche cafetera chafa que me dio. Es lo bueno ya ahora de las mesas de regalos, que ya les das lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, total, llegaron al altar, a toda madre. Ahí estaban muy bonito. Ella puso cara de yo nunca he visto un pilín en mi vida, ¿no? Pero las señoras no saben que la Virgen lo ve todo. Las anda siguiendo. Saben lo que se ha comido y por dónde cada una. Entonces, cuando vayan a ofrecer el ramo, fíjense lo que están haciendo. Pero si se están casando de blanco. No, ¿pues? Le hace. Ay, ella eso le destapó todo. No. La Virgen dice: Cristinita, un kilómetro y medio. ¿De qué? Y les cuenta de a 10 centímetros por cada. ¿De veras? Pues se a ve lo largo muy bueno, de su vida. A lo largo de su vida. Y sabe, un kilómetro y medio. Y sabe, por, entonces, y que no te pongan un boquito así de. No, no. Hasta el padre cuando dice, y ahora la señorita. Hasta el padre se ríe. Entonces, no hay que ser, no, total. Ahí está Benedina. Acabas de tirar por los suelos mi idea de las mujeres de blanco. ¿A poco tú ibas a llevar a ofrecer el ramón, no? No, yo no. Ah, total, estaba la misa muy bonita. Las mujeres son muy curiosas. ¿What? Son muy curiosas. De repente volteo, ya ves que pinche vieja parecía exorcista. Daba la vuelta, como las cámaras, es que toman todas las fotos, ¿eh? A ver, ¿quién había ido a la boda? En primera fila, cabrón. ¿Quién? Con una camisa a cuadros y unos jeans. Pero ¿cómo? Si era muy elegante la... Pero este le valió madre. Y tenis, ¿quién crees, cabrón? El pedorro, cabrón. Beto, que era Beto. Beto, el pedorro ahí hincado en primera fila. No, no es cierto. No, no, sí, me cae de mal. Y aquella lo vio, dijo... ¡Put! ¿Cómo? Y hace... ¡Put! Ya no dijo lo demás. Y él no dijo, ¿qué tiene, mi amor? ¡Cállate, imbécil! ¿A su prometido? A su prometido. Pues, ¿cómo que tiene? Pues estaba el pedorro ahí, güey. Y le había dicho que la iba a matar. Y el padre, Dominus, y todos, Dominus. Y la vieja así, Dominus. El padre, pues, ¿qué? Era en latín todavía, lo decían en latín. Ahora ya lo dicen en español. Antes era en latín. No. Yo nunca me equivoco, nunca. No, nunca te equivocas. Ecto espíritu tuo. Ecto espíritu. Yo cuando iba a misa, digo, cuando empezaba a ir a misa era todo en latín. ¿Ecto espíritu? ¿Cómo? No sé, ya lo dije una vez. No me hagas repetir las cosas. Y luego me estás apurando. Okay. No. Ahí está. Y entonces volteaba... Espérate, pero el novio no se dio cuenta, el futuro esposo... No, es que se va a dar cuenta, pobre... Y la otra volteaba y el pedorro le hacía... ¡Te voy a ahorcar, hija! Decía, te voy a ahorcar, hija. Así le decía. No, no. Y entonces aquella volteaba y decía... ¡Ay! ¡Dios mío, no! ¡Detén al pedorro, por favor, deténlo! Por favor, que no vaya a hacer nada, me mata y luego yo qué hago. Y este peñigüey ya se casó y yo muerta. Ay, no. Y entonces el padre se dice, no me hace. Y ahí put, ya estaba. Hasta el padre se empezó a dar cuenta. Y el novio decía, ¿qué tienes? ¡Cállate, idiota! Y entonces, ya a la hora que se acercó el padre a darle la comunión, le dijo, así cerquita, ¿qué tienes, hija? Padre. ¿Qué, hija? El pedorro me está haciendo así. Y el padre le dijo, es normal, hija, es normal. ¡Polo, Polo! ¡El aplauso fuerte a Polo, Polo! A todos aquellos que no entendieron, tenemos un panfleto aquí a la salida. Oye, Polo, Polo, te voy a decir una cosa. No hay nadie como tú. Ay, no. Gracias. Te hemos visto y te hemos gozado en vivo, la verdad. Te hemos disfrutado en vivo. Y para la gente que todavía de repente dice, no me atrevo a ir, no me atrevo a llevar a mi esposa o algo, porque te ven en todos lados y se ponen así los teatros. Pero si todavía alguien lo dudó, no saben de lo que se están perdiendo. De verdad, Polo. Bueno, Polo. Eso sí, Polo, Polo. Porque hay muy buen chupe y todas las cosas. No, tu show, tan solo tu show. La verdad, eres magnífico. Gracias. Polo, Polo, cuando se presente, cuando ustedes vean en el periódico o anunciado a Polo, Polo en su ciudad, no dude que le va a dudar la sonrisa el resto del año, la verdad. La verdad, Polo, Polo. Bueno, también hay que hacer también el amor, hay que, ¿eh? No, sí, también hay que sí, otra sí. cosa, no, nada más. Hay que seguirte riendo, porque no. Si no... Polo, Polo, gracias por haber venido aquí gracias al programa. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Dios te bendiga. Igualmente. Gracias, gracias. Polo, Polo. Polo, Polo. Pues sigan los consejos de Polo, Polo, y no se despeguen de otros rollos, porque de aquí al final del programa, los Tigres del Norte van a seguir dando... música. El invitado. El invitado. ¿Cómo lo presentamos? ¿Al invitado? Sí. Pues yo digo tu, su primer nombre y tú el segundo. Va. Polo. Polo. Ya, ya, pásale. ¡Aplauso! ¡Polo, Polo! ¡Polo, Polo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas metiendo el finger? El dedo. ¿Qué pasó, mi Polo, hombre? Ay, Dios. ¡Cuidado con el chipote! Que este maestro es... Este antes de caminar sí, gateó. El otro día embarazó una viejita, él fue el del... No, pero... es el único individuo que ha tenido relaciones con una Catarina. Con una lagartija y con Catarina un... chica. Y una... Catarina muy chica. Y una lupa. Y se quejó no, de que oye. No dio el ancho. ¿Qué? Y este... ¿Qué aguas, Polo Polo? ¿Cómo estás? Ah, no me hace Pan nada. Bonita. ¿No? ¿Qué? Pan bonita. Te dijo bonita. Que no hay... Que está bien. Que todo está bien. Que no hay... Pan bonita. ¡Saluda, Polo Polo, hombre! ¿Qué vole, Polo? ¿Qué vole? ¿Qué vole, Polo? ¿Qué vole, Polo? ¿Qué vole, Polo? Ponte aretes, ¿qué maestro? Saluda bien, hombre. Se puede tirar de ahí arriba volando, ¿verdad? Y no pasa nada. Nada, nada. Es como un... Es como un... ¿Tú ya, Kike, ya saludaste o no? ¿Qué son esos? ¿Son para piloto de pruebas? Ah, ¿qué? Ya me habían dicho que eras piloto de pruebas. No. Que era piloto de pruebas de una fábrica de supositorios. Ya. ¿Pero qué? Mosca, ayúdame, hijo. No, me están ahí atacando. Te pido un favor, préstame tu lente tantito, por favor. Siempre son los mismos, ¿verdad? Ya los tienen en croma. ¿Ya? Ya no los van a ir. En croma. A ver, póntelos. Qué buenos lentes, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, por allá, a ver. ¿Qué pasó, mano? ¿Sabes a quién te parece el que sale con el club de Gaby? ¿Cómo se llama? ¿Hiciste tu tarea? Pues hazla. A ver. No, ya regrésaselos. No, deja ver a Polo Polo cómo se ve con lentes de maestro de inglés. No. A ver, Polo, pues a ver qué... Sí, a lo mejor can... Mira nada. ¿Estás? A la renta de... ¿Qué? No. A la renta. ¿Qué más, burro? Sí, ¿eres el burro de la roqueta? Todo borracho. Oye. Dije, ¿qué? ¿Qué milagro? Te veo muy fresco. Sí, hombre. 8 meses que no venías. Noviembre del año pasado. Porque el destino todavía no llega. ¿Y extrañabas el programa o no? No, no había pasado nada. Sigue tu vida normal. Y veo algunos programas por ahí cuando no estoy de baquetón y no tengo nada que hacer. Porque esta hora está... difícil, ¿no? Sí, ¿por qué? Está ¿qué? Cañón. No, iba yo a decir que está difícil. Está difícil estar en tu casa, ¿no? Yo esto lo estoy clavando, porque... ¿Qué tengo... sigues con los cuadros en el no, cuadros? De muebles, de muebles. Sí, es que la estoy... carpintería es tremenda. Sí. Yo me acuerdo entonces, que tú... Entonces, y ponemos otras cosas, ponemos música para que se oiga. Imagínate, clavando y viene el programa, ¿no? Hablando de muebles, ¿a ti te he hecho uno? A ti te hiciste una litera, ¿va? El otro día. ¿Te acuerdas? No, la vendí. Está como... Él era carpintero y le dice... Era carpintero. Y de pronto le dio ya fiaca a trabajar. Y dijo, no, ya no, saque oña. Lleva como 3 meses. Y era bueno de eso. Es que, ay, sí, arte en las venas. Está unas mesas que decías, no más, ve lo que haces. Total, no... Se retiró y de pronto lo encuentro en cuadro y le dice, oiga, maestro, no la friegue, hombre, pues, ¿cómo se retiró de trabajo? Hágame una mesa de centro, una mesa de noche. Dijo, bueno, no trabajo de día. ¡Un aplauso, hombre! No, así está bien. Mira, ¿por qué les pides aplauso? Aquí no es llévate. No. Este déjaselo a Memo Ríos, la verdad. Memo Ríos. Ah, tienes toda la razón. Sí. Por momentos pensé que estaba en el programa de llévatelo y no. Oye, Memo Ríos, es cierto que ¿eh? Cuenta bien los chistes, tú que eres... Memo no cuenta chistes. ¿No? Memo hace parodias. Parodias, ya lee lo que le queda a Memo Ríos, ya ni pelo tiene. ¿Qué otro tiene? Gran contador de chistes hay? ¿Qué? Jorge. Falcones es bueno, ¿no? Aquí el Rey Pelé es Polo Polo. El Rey Pelé... ¿Qué? No entendí yo. ¿Qué onda? Eres el Rey Pelé, ¿no? De los chistes. Sí, soy el más plátano pelado del mundo. Viene muy fresco, ¿ya lo viste? Sí, se ve. Se ve, pero, ¿verdad? Se vengo. Ve es que vengo de jugar tenis. ¿Sí? ¿A poco le das duro al tenis? No, muy duro, no. Es de coger. No, es muy duro. Suavecito, sabes. Nada más para ganar. ¿Cómo andas? ¿Qué pensaste de recoger bolas? No. Me las recogían a mí. Siempre oye, fuiste rico, veo. Siempre. Oye, ¿cómo andas del slider? ¿Bien? De zurda. El slice. No, slider. No, slider es otro de tiro. Pitcher, no, o sea, el slider no, es de pitcher. ¿Qué dijo este? Ahorita agarro este y no. Oye, ¿y la de nudillos? Bien, ¿sí? Bien, muy bien. No, te sale a ti bien. Picando, picando. Picando piedra, ya por favor. Picando, picando. No, yo no empiezo. No, ¿tú cuando no, jugabas béisbol te salía bien la bola de nudillos? No. Nunca. No, las bolas nunca me han salido bien. Ni menos de nudillos. Yo hago largo. Yo hago largo. O sea, tú tirabas este. Sí, el tirabuzón. El tirabuzón. El tirabuzón. El tirabuzón. Ay, ay, ¿sabes quién se acuerda? No, no es cierto, nada. No. Oye, en 8 meses, ¿qué ha pasado de tu vida? ¿Qué uy, ha sido? Tantas cosas. ¿Mujeres pasan? Todas. ¿Todas? A la renta, no lo puedo creer. Sí, ¿se estorban para besarte? No, bueno, me tuve que comprar un sombrero. ¿Los has visto como los de para bajarlas del coche? ¿El sombrero? ¿Por sí, para no bajarlas a cachetadas, que es feo. Entonces, a sombreras, ¿a qué es, hija de su quítese madre? ¿A poco tienes mucho éxito, por sí, fíjate. ¿Sí? Y nadie lo diría, ¿verdad? Porque digo, todavía tú eres un tipo... No, bueno, no, que la gente dice que eres guapo. No, no, yo, no, no, yo, normal. Yo, no, yo no he estado en este planeta, pero ah, bueno, órale. ¿No? Este... ¿Qué tal el envidioso? No. ¿Qué haces, por no, hombre? Tranquilo. Bueno, si te has dado tanto peinándote como el burro, sí, sí te daría coraje. No, pero tú tienes buen pelo, ¿eh? No, lo que sí pasa es... ¿Tú qué onda? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Este es soñador? ¿Eh? Y gran gala. Gran gala, gran soñador. ¿Y a quién trae el... Este, el... No, yo venía con la cabeza. Príncipe caliente. No. Es uno que quemaron un día, ve, ya está hasta blanco, parece puro apagado. Y el de allá adentro, velo. El del cuadro, ¿cómo lo ves? Muy bien, es muy elegante. Sí, es muy, mira, muy se elegante. Parece que tiene cuello de Johnny Dynamo, de aquel de las sí, películas. Y playera de Marco. Es el mismo color el Marco que la playera. Sí, no, así vive. Tú hiciste el Marco. Hable Polo, como hombre. Que hables como hombre. Si va a hablar, hable como hombre. ¿Oíste? Habla como hombre, hable como hombre. Hablando de ese cuadro, de ese Marco, ¿tú lo clavaste? Sí. No me acuerdo, estaba de espaldas. Sí, yo clavo para atrás. Qué difícil arte el tuyo. No, no, no, mi arte, hombre. No. Es una maravilla. No, yo es así, no. Sí, cómo no. Mejor hablemos de otra cosa. Mejor cuéntenos chistes, Polo, ¿no? Porque si no, nos, no, va, chistes, nos chistes, vamos a dar una zarandeada aquí, chistes, tremenda. No. Una zarandeada, no. No, mira, yo eso de los árboles no quiero. No, digo, hablo porque de... Porque Lolo, no sé ni qué contestar, Lolo me agarra en la delantera y ahí ya no sé ni qué. Y ahí es donde se pone dura. Sí, se pone... No. Ay, Polo, no, siéntate bien, por favor. Pero cuéntanos, ves, por favor. Lolo, si quieren... ¿Por qué? ¿Quieres hacerle una pregunta a Polo? Mejor hazme una... No. Ahora, llevadito, si te queda tiempo, pues dos de una vez. ¡Soy un niño! Para dormir rico. ¿Qué? ¡Soy un niño! ¿Qué? No soy llevados, yo soy un niño. ¿Un niño? Que me va a ser un niño. Que no se ha llevado, que me va a ser un niño. Oye, Lecho, si no, el que se ríe se lleva, hijo. Viene pobre Polo Polo, viene cohibidón y tú le sales con que le vas sí, a hacer oye, un... No. Tranquilo, salúdalo bien, hombre. A mí estás sí en me tu escama. Casa, Polo. ¿Mandé? Estás en tu casa, Polo. Qué lindo eres, de verdad, gracias. Nada más. Gracias. ¿Quién te había ofrecido su casa? No, y luego así, María Félix, una vez. ¿A poco te lo ofreció? Sí. ¿Qué te dijo? Sí, me dijo... Polo, llégale. Ven hacia la casa. ¿Cómo te dijo? A ver, otra vez, por favor. Ven hacia la casa. ¿Y qué me dijiste? No podía. Era lunes. No, es que desperté y estaba yo soñando la mera verdad. Era lunes, ya ves que las, ni estaba las en gallinas, Cancún. Ni las gallinas ponen. Ni las mujeres de los zapateros ponen. Oye, párale, maestro. Este es muy risueño, fíjate qué buena onda. ¿Qué te pasa? ¿La mosca no lo quieres de palero para tus shows? No lo quiero para nada. Pero prestamos del croma, lo sacamos. Le dicen la mosca, bueno, para matarlo, nada más. Nada, sí, está parado en el estiércol. No, ¿sabes? Pero buena onda, de veras. Uy, ¿qué? La gente que se ríe es gente sana. Oye. Sí, lo que pasa es que él se ríe de... Este es sana, va. Qué buena onda. Oye, ¿a dónde nena, fuiste? ¿Te fuiste a dónde? ¿No te arde aquí? No. Se está quemando, ¿verdad? Sí, como por lo que menos te faltó con su novio. Este bronceador. A ver, checa la cámara, uno. Ahí, ahí exacto. Ven a más. La de los tirantes, ¿sabes? Color de piel. Sí, de veras. ¿Sabes qué? Ponte Tierra de Indios se llama. Es, no. Es en serio, es ¿para una... ¿Para qué Tierra de Indio, eh? Así se llama un maquillaje. ¿Sí? Para emparejar. Ah, eso sí. Exacto. Tierra de Indio, así se llama. ¿A ti te has emparejado? Lo... No, hombre, no, yo sí. Todo. Yo traigo todos lados. ¿Sí? Yo soy rico, yo me asoleo diario, ve. ¿Sí? Entonces te pones tierra y ya no tienes que, ¿verdad? Te la pones así, chaca. O ponte el lodo. No. Así te vas acostumbrando a la tierrita. No, porque te pones el lodo y luego no habla. Oye, Polo, y dime una cosa, ¿dónde estás trabajando ahora, Polo? Ya no está bien. Ya le ganó la risa. Ese es ponte el lodo y luego no habla. Ese es loro, ay. Loro es como que, venga, ese es ¿qué? Loro. A ver, hay un saludo, ¿de quién? Vamos a verlo. ¿De quién es el saludo? Burro, Esteban, Lencho, Daniela Romo en su copa de champagne, dos shows, 11 y una allí en el calabozo. Precisamente en aquella jaula, desde que éramos todos a gogó. Les mando todo el amor, todo el cariño, un abrazote, y conste que nunca vienen ustedes a la cita, pero alguna vez nos tocará. Les mando muchos besos, se portan bien, porque si se portan mal ya es demasiado, ¿eh? ¿Cuándo nos tocará? Eso sí. ¿Qué? Te digo, ¿cuándo nos tocará ir? Y estaba durmiendo por no, no, estaba cabeceando. No, va a venir Daniela, a ver qué día viene para acá, ¿no? Daniela es buenísima. ¿Cuándo viene Vicky? ¿Tú la conoces? Daniela es buenísima, onda, es buenísima. Se le está como que cayendo el pelo, ¿no? Pero sobre las piernas, no. Piernas, yo dije piernas. Ya. Déjenle en paz, hombre, nos manda un saludo y luego sí, atacar. Luego por eso no viene. Ustedes, yo dije sobre las piernas. Es que hiciste un espacio ahí entre las... Bueno, pues yo así hago mis espacios, yo. ¿A ti te gustaría tener el pelo de Daniela Romo? Sí, pero... Pero más chino. Más chino. ¡Qué horror! Ay, ¡Me doy! ¡Del bosque! No. ¿Quién trajo Polo? Ya. Teníamos a Johnny Laboriel, repetía Johnny Laboriel. Fíjate, qué buen programa lo vi. ¿Te llevas con él, con Johnny? Con Johnny, el otro, un día lo fui a ver en su show. Y somos muy cuates, es muy buena onda, la verdad. Y lo veo cuando termina, le digo, oye, qué padre, qué show, mano, me cae, qué show. Y aquí dijo, en serio, le dije, es que mira, llevas tantos años haciendo lo mismo, que ya sale perfecto. Me entró la madre. Ay, qué delicado. Oye, no. ¿Y él ha ido a verte o no? Sí. Yo no lo alcanzo a ver. Sobre todo cuando no prende la luz. No, es muy buena onda. Johnny es muy, muy buena. De veras, es de las gentes bonitas que hay en este. Es buena onda, ¿verdad? Bonito por dentro, ¿eh? Por la dentro, verdad, por fuera parece... Es como Nelson. No, fíjate, teníamos... ¿Quién te cae mal? No, no ¿quién me te cae mal? ¿Quién me cae mal? A mí me cae muy mal. Richard Pryor. Hablando de Moreno. Sí, me cae muy mal. ¿Qué otro aquí de México? Porque es muy... Anda hablando mal de mí y eso me molesta. Yo ni me meto con él. ¿Cómo? ¿Qué dice Polo? No, he's a... No sé qué... ¿Cómo es? No, Funky. ¿Qué era Funky? Funky. He's a Funky, damn it. No sé qué tanta madre. Funky Town, es una canción. Es una canción. Ah, ¿esto no era de mí? No. Yo pensé que me había visto... Ya sabes, ¿no? Bailar. El funky. ¿A poco tú bailas así el funky? ¿Cómo le haces? Uy, rico. Y lo bailo sin música, mira. A ver, pared. Tú empezaste, pared. Que quiero conocer a Polo Polo. Clávale una tachuela a este, ¿no? A la pared. ¿Sí le clavarías una tachuela? No, yo no uso herramienta chica, no tengo. Pura varilla. De 2.5 pulgadas. Ah, que Polo. Oye, ya Polo... me fui a Acapulco, íbamos a un evento, iba Polo Polo. ¿Qué rayo cayó, te acuerdas? Del avión, hijo de su madre, de repente. ¿Y qué sentiste? Nada. Él creía que era el avión. El avión es que cuando bajamos dijo, qué susto, hijo. Ya llegamos, gritaba Polo Polo. Ya llegamos, bendito sea Dios. No te estés jalando. ¿Y dónde estás trabajando ahorita? Aquí, en el calabozo. No, bueno, ¿a poco le pagaron a Polo por venir? Sí, ya me pagaron, la otra vez no. No. Ahora sí ya me pagaron. Bendito sea Dios, pues a ver si te mochas, porque sí, nosotros... Cuando llegué y me hice la cita, oiga, son 2 millones, le dije, ¿y los tengo que dar en efectivo? ¿2 millones? Dijo, eran no, 2 millones que va a cobrar. Aquí. Ay, entonces, ¿qué haces? Eran 2 millones los que le ofrecieron. Oye, de veras, muy bien, ¿eh? Oye, ¿cómo no los quieres para tu...? No, sí, para mi penthouse. Ahora que te cases. Para mi penthouse. ¿A un leonero no te gustaría? Hombre, pero hasta ya está huelen. Ya si no tiene la aroma. No, si hablara, olvídate. Sí, no, este se ve, luego lo ve. Ahí está mi... No, pero el edredón este, digo, si hablara, con todo lo que se ha sentado aquí. No, hombre, imagínate nada más. Pero huele. ¿Sí? Si no tiene que hablar, con el puro olor te dice todo. Ay, aroma de los vientos. ¿Qué dices? Es una cámara de gases. Una cámara de gases. Bueno, oye, este ya es grotesco. Oye, Polo, dinos de mujeres, ¿cómo andas? ¿Cómo de mujeres? ¿Estás casado? No, estoy casado, sí. ¿Cuánto tienes de casado? ¿Cuánto tengo? 15 minutos. No, ¿viene el registro civil? Me casé en enero. ¿En enero? En enero. ¿Y antes estabas casado? Sí. ¿Cuántas llevamos? Sí, no es indiscreción. No sé si contigo también, pero con... Yo no me acuerdo, a lo mejor en una fiesta. Sí, puede ser. En una kermés, sí, creo que sí, nos casamos. ¿Tú y yo? No. Déjame ¿A poco ya también se entienden ustedes? No, sí, nomás de Dios. Nos hemos entendido siempre. Sí, le das todo duro al... Este no. Su lema es no estorbarse. Por donde fue. Oye, cuenten, por favor, cuenten su hazañita el otro día en Acapulco. Ay, fue. Ay, en Acapulco. ¿Qué tal? Se perdió con unas Lorenzas ahí. Ay, que Esteban, que a ver si te lo encontramos. Que no sí, Polo Polo. Yo venía con Polo Polo, pero se tomó hasta el pulso. El agua de los sí, floreros todo. Venía dando. Yo ya está, eran como las 4 de la mañana. Le digo, ¿y no tienes Old Spice con Tehuacán? Y yo, ah. Al día siguiente, cuando llegó mi hijo, ay, qué bonito huele la boca. ¿Verdad? Qué buen viaje. No, además, fuiste de ida y venida, ¿verdad? Sí, así hay que irse siempre. Siempre fue, luego se fue y se regresó. Y me vine luego. Sí, no me digas. Bueno, no, luego. No, hizo el trabajo y regresó. ¿Te dio coraje? No, yo estaba por otro lado, yo por eso pedí cuarto solo para que no madrugar. Pero lo pasamos a dejar a su cuarto primero. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que le daba miedo dormir con la luz apagada. No, hombre, me dijo, me hablas antes de dormirte, me hablas. Dije, Esteban, ya duérmete, ya. No, hombre, Polo. Iba buenísimo. De una banda bastante... Sí, ese se perdió, bueno, fue detenido porque rentó una calandria y no la pagó. No, pero iba con su señora. ¿Sí? Sí. Ah, entonces tranquilón, él estuvo tranquilón. Siempre. ¿Era la de bigote? Jorge, la de bigote, no, yo no la vi. No, él dijo que iba con su señora. Oye, este es amarrana, bajas, ¿viste? Era la de bigote. Oye, no, Polo, ¿dónde andas trabajando, en serio, ya? ¿Dónde andas? Estoy, bueno, terminé Premier. Ya acabé con él. Ya acabaste. Ya sí, no quedó nada, nadie. Ya andaba con nadie, de veras. Ya nadie iba. ¿Y ahora para cuándo? ¿Dónde te podemos ver ahora o qué? Voy al Teatro Blanquita. Invítanos un día, ¿no? Sí, claro. ¿Podemos llevar a Quique ya? No, es para pura gente. Es pura, para puro reo. ¿Qué opinas tú, puro Quique? Ser humano, no vas? No, pues no lo dejan salir. ¿No puedes? Salir. No puedo salir. Pedimos permiso en la administración para que te dejen salir. Bueno, sí, ¿vas o no? Sí, me apunto. Sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas gente que caben en el Blanquita? 2.200 personas. ¿2.000 gentes? Lo llenó Daniela como 100 días, ¿no? Seguidos. 100, hizo 100 representaciones, Daniel. Sí, muy bien. Yo fui a verla. ¿Eras tú? Además, también. Entre los 2.000 y pico que estaban, estaba yo. Estabas tú. ¿Y ahí qué? ¿Cómo se maneja eso? ¿Lo remodelaron el teatrino? El teatro está muy bien, ¿no? El teatro está muy bien, está muy cómodo. ¿Y no te gritan peladeces? No. ¿Nunca? Pero son es un público, ¿qué tal es? Bueno, ¿no? Padricísimo. Increíble, ¿no? De la gente más bonita, de verdad. ¿Ah, sí? Te estoy diciendo en serio, es precioso. Trabajar ahí es un agasajo. Polo, ya, Polo. ¿Qué hago, Magi? ¿Qué quieres? Un chiste. ¿Quieres un chiste o me lo vas a contar? De niños. ¿Quieres hacerme uno de niños? Que le hagas uno de chamacos. Que te cuente un chiste de niños. Ay, en la torre. ¿Sabes cómo hacerlos? Los chistes. ¿Eh? Están hablando de los chistes. Sí, hay chistes de niños, ¿no? Sí, cómo no. Si, por ejemplo, alguien te contrata para una fiesta infantil... No voy. Ahí sí no. Que lleven a Chabelo, ¿no? Que lleven a Chabelo. ¿Qué chiste les contaría esa fuerza? Nada, no les cuento. No, porque a fuerza. O sea, no es de Polo, o cuentas. No, no voy. No, pero de repente, imagínate, te contrataron para una de supuestamente adultos. Y resulta que son puro chavito. Y ya estás ahí adentro, ¿qué haces? Pues les digo lo mismo. ¿Sí? Y ya ellos le explican a sus papás cómo... No, jefe, ven acá y vas a ver y da todo. ¿Nunca te han abuchado en un chiste así alguna vez? No, me ha pasado que quemas un chiste antes, ¿no? Sí, dices el fiel... No, lo que pasa es que Polo está contando un chiste y de repente a la mitad cuenta otro, ¿no? No, sí, y luego vas a en la mesa del de enfrente. No, y no, de que el... Nunca. Tua, ¿no? Y que me gusta la no, señora... No, eso no va. No, nunca. ¿Nunca te ha gustado una... No, una mujer. No, del público, estás contando un chiste y de repente volvés y dices, órale, ¿qué pasó ahí? No, nada, no, ¿no? Nada se vale, ¿no? Bueno, sí te puede gustar, pero no... Ok, bueno, te puede gustar, vas en la calle y te gustan muchas niñas, ¿no? Pero no te las comes a todas. No, ni lo mandes. No te alcanza la boca, imagínate. No, ni que fuera mosca. Y comer carne humana. Ve cómo anda el de allá atrás. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿Vienes a cobrarle a Polo Polo? ¿Te doy una lana o qué? Ahorita te doy, ahorita te doy. Yo va a llegar lejos, cabrón. ¿Qué? ¿Quién está hablando? Ese soy yo. Esa voz era la mía. ¿Tenemos imágenes de Polo cuando vino la vez pasada, no? Sí. Sí, tenemos una... A ver cómo has evolucionado. Oye, hace un calor hoy. Vamos a ver cómo andabas hace 8 meses exactamente. Nada más, ¿quién lo vino a ver, por favor, al buen Polo? Mira, cheque, no. Por favor, ¿quién lo vino a ver? Ven nada más. ¡El rey del pop! ¡Lo vino a ver! El rey del pop, como tiene problemas con su humor, el rey del pop. ¿Qué onda, Mike? Le dije. ¿Qué onda, Mike? Hi, Mike. ¿Qué opinas? Hi, Mike. Le dijeron, mi querido rey del pop, ¿quieres reírte? Hoy va a estar Polo Polo. Sí. Dijo, de la zona rosa me voy para allá. De la zonaja se ve, se vino para acá. Se fue a comprar ayer. Dice que se vistió de monje ayer y salió en las noches a comprar cosas. Sí, sí, sí, que iba y decía, cómprame esto y cómprame esto y cómprame esto. Sí. Quema mucho el sol, ¿no? Sí. La verdad, sí, sí. ¿Cómo ves? Se le hinchó el dedo de tanto señalar cosas. Oye, burro, que venías vestido igual. Mira, uno... Hace 8 meses... Que tú estés tan ciego y un suéter, un chaleco azul marino y este es gris. A ver, ¿puedes no ponernos a ver problema. Si el burro ha cambiado Regresalo, su vestuario? Regrésalo, por favor. Trae el... Oye, ese sí me gustó, ¿eh? Tu chaleco sí me gustó. Sí te gustó, bueno, ¿no? Muy bonito. Lo compré en los bonito. Piratas del Caribe, ¿no se te ofrece? Se le nota, sí. Se... Mira, regrésale la toma para que el niño esté y si no le vamos a dar una pamba entre todos, por favor, ¿eh? ¿Ok? Una violación masiva. Con todo y impuesto. Mira, ese es azul y es una camisa de otro color. ¿Ya lo teñiste? ¿Ya lo teñiste? Es el pantalón de otro color. Blancos, calcetines blancos. El pantalón es verde y ese es el que sale ahí es beige. La camisa es como de figurillas. Esta es lisa y es gris clarito. Y el chaleco es azul marino. Así es que, por favor, pásenle a darle de patadas. Piénsele, órale, tienen 2 minutos. Pásenle a darle de patadas, por favor. Sí, yo digo, vas. ¡Órale! ¡Vas! Bueno, ¡vas! No, déjalo, porque al tiburón, que tiene 7 filas de dientes, fíjate. Ese no anda con cosas, ¿eh? Cosas, si no se anda con medias cintas. Oye, Polo, aquí es casi un deber que nos pongas un pensamiento. Uy, yo hace mucho que no pierdo el tiempo pensando. No, pero una frase célebre. Una frase célebre para anotar. Poner una ahí. Frase célebre. No sé, estaba pelando un pato, lo que tú quieras. Sacó la cabeza y dijo, sí, lloro. Si no viene mi mamá, lloro. Lloro. El micro. Vean ustedes con qué cadencia Polo se dirige hacia el muro. No se me asomó nada. No, hombre. Para lo que hay que ver. Eso sí. Fíjate, Polo se ve. Fíjense cómo agarra el lápiz con la derecha, se perfila, llega al muro, busca el hueco, lo encuentra, hace una cabriola, ve nomás, se va a robar algo, espérate, Quique. Esteban y el burro, los dos. Se vaya a clavar algo. Que... No, no es cierto. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que son ojos. Que no se puede quitar esto nunca. ¿Cómo no? Por favor. Puse una cosa espantosa. No. No lo quites, ¿no? De veras, no, de veras. Hijo, dentro de 3 programas te vamos a ventanear. Nah, a ver qué no puso Polo. No es cierto. Pone lo que tú quieras, Polo. Es tu programa, es lo que tú quieras poner. ¿Qué quieres? Es mi programa. Híjole, qué pena. ¿Qué poco cuentas? ¡Un minuto! ¿Tienes un minuto para escribir? Son 3:25, me están locos. El Génesis. Mira nomás. Algo bonito. Hoy desayuné. Albricias. ¿En qué idioma está escribiendo? Unas picadas. ¿Estás escribiendo en arameo? ¿Quién no recuerda tanto las albóndigas al chipotle, pone? De huevo. Pues además es un... Polo. Atentamente, Polo. Polo, nunca comes frijoles. Hoy, ¿qué es lo que dice? ¿Lo puedes leer? Hoy desayuné unas picadas de huevo. ¿Y a qué saben? Riquísimo. Lo mismo, pero... ¿Usted también? Pero ¿con picada. Chile? ¿Con chile? Entonces ya no le dejaron nada para mañana. Bueno, señores. ¡Polo, señores! ¡Un aplauso enorme! ¡Polo! Gracias. Cuiden. Pórtese bien, mi querido. Polo, ya no estés metiendo el dedo anular. No. Mira nomás cómo nos quedó. Ve nomás. ¡Gracias! Polo contando chistes. Te gustan largos, ¿no? No se vaya por otros lados. No, chistes. Pero le vas poniendo... A veces. Le dice la señora, gordo. Gordo. Y están merodeando la casa. Sí. Sí. ¿No es tan fácil hacer reír a la gente o sí? Ay, Dios. Que es muy fácil cuando lo haces bien. Échate un chiste. ¿Qué crees, cabrón? ¿Qué, cabrón? Le acabo de encontrar a mi esposa. ¡Uy! A ver, otro. Oye, mija, ¿por qué será que tu hijo no se parece tanto a mi hijo? O sea... Sí. Esa nuera nos salió re buena. A ver, otro, ¿no? ¿Sabes por qué las brujas no se caen de la escoba? ¿Por qué? La escoba. Eso querías, ¿no? Nada más que eso... déjeme preguntar, mami. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. ¿Es el time to say goodbye? No, voy a estar en mundo. ¡Siéntate! ¡Ya, carnal! Ah, tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. La hice para que la posteridad. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... ¡Ah! Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, eh? ¿Do you laugh at yourself? ¿Do I? Are you shy, Sofía? I'm shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. ¿Tiene algo? ¡Esas son viejas, caramba! Pues todavía no empezaba, ya se rieron. Pues eso es bueno, ¿no? Y no por ti, por mí. Pues no, sí. Es que yo te... yo solo pregunté si hay alguien más pelado que tú, Polo Polo. No hay nadie más un pelado. Un plátano. ¿Un qué? Un plátano. ¿Platanito, dice? No, un plátano. Por pelado. Claro, pues ya sí. Ve. No se vaya por otros lados, por favor. No, yo no. No. Ni usted tampoco, oiga. Que... Ay, bueno, por donde nos vaya llevando. ¿Nunca se ha ido por otro lado? Sí, cómo no. ¿Cómo para dónde? Como para dónde me nace. No. Sí. ¿Ah, sí? Soy así como aventurero. Vaya. Uh-huh. Pues sí, y se la ha pasado bien. ¿Por qué empecé hablándote de tú y luego de usted? Si, no, ya de tú, ¿no? ¿Pero desde cuándo? Sí. Pues no sé, desde ya. Desde hace mucho. Oye, fíjate, te decía Polo Polo, porque tienes aquí tus fans. Sí, ¿verdad? Mira. Qué bonito. ¿Cuánto, ¿no?, hace de esto? De esto hace, pues no mucho, porque es una compilación de todos, de 10 discos que están aquí, ¿no? Pero ¿y la foto? La foto me la tomaron, creo. Estoy casi seguro, porque me parezco mucho. Pues sí, pero hace un buen. Hace un buen rato de eso. No sé cuánto, de veras, pero no tengo la menor idea. Tenías pelo y todo. Pero el pelo no era mío. ¿No? No, bueno, sí era mío porque yo lo compré. Sí, pero no. Y me lo ponía en la cabeza. ¿Traías bisoñé? Sí, usé. Quita pon. Sí. Pero no pasaba nada, de veras. No, nada más paseabas al bisoñé. Yo me levantaba en la mañana y la gente me veía y nunca nadie me dijo, oye, ¿traes bisoñé? Estaba tan bien hecho que la verdad no, nunca nadie me preguntó, ¿traes bisoñé? Nunca. O ¿y lo usaste qué, muchos años? 20. Ah, mucho años. Tiempo. Sí. Hasta que un día la chica que me los hacía, los bisoñés. Ah, yo creí que la que no, te los quitaba. Los bisoñés, nada más. Ah, sí. Se murió. Y dije, uch. Y fui a con unas personas ahí muy, muy careros. Y me hicieron una cosa tan horrible que dije, ¿sabes qué? Tome su cosa esta y me voy a ir pelón, ya, adiós. Pues sí, ya. Ay, sí, y ya. Y te quitaste, ¿no?, ahora sí que muchos pelos de encima. Muchos, y muchos. Muchos. Pues sí. Oye, ¿pero qué? Que estás cumpliendo 40 años de carrera. 40 años nada más y nada menos. ¿Y qué tal? Cuando ves así hacia atrás. Me caigo muy bien. Me quiero mucho. De veras. Y quiero mucho a la gente que se ríe conmigo. De verdad. Es muy, muy gratificante estar en un escenario y que la gente se ría de las babosadas que dices. Qué rico, ¿no? La verdad, sí. La verdad, sí. Sí, sí. Yo, si alguien me dijera, vas a volver a renacer, sí, sí quiero ser exactamente igual. A lo mejor menos mujeriego. Oye, qué mentiroso. A propósito de eso, te acompaña una mujer muy guapa. Sí. Que es tuya. Es mía, sí. Es tu mujer. Sí. ¿Tu esposa? Sí. Pero has tenido un chorro, ¿verdad? Ay, no tantas. Eres tampoco. De los que dicen, ¿cómo no me va a gustar el matrimonio si me he casado un montón de veces? Claro que me gusta. ¿Cuántas? 8. ¿8 veces? Sí, qué horror, ¿verdad? ¿Y por qué vas y te casas y otra vez? Porque quiero ver si está mejor. Ya. Pero no mejor, mejor. Pero entonces te ha ido bien. Muy bien. Te ha dejado muy, muy buen sabor de boca. Y de otras cosas. También, yo creo. Porque ahí vas otra vez, eres reincidente. Ay, pero ya ahora es la última, ya. Sí, bueno, ya. Ahora sí, ya, ya. Ya senté cabeza, como dices. Vaya. ¿Y sí? ¿Llevas cuánto tiempo con la más reciente? 5 años. 5 años. Vamos a cumplir 5 años, sí. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Bien, ¿no? Pues sí, a mí me encanta, maravilloso. Estamos muy a gusto. Qué bueno. Pues sí, de sí. Eso se trata la vida, ay, ¿no? Sí, si no, qué chiste. Ahora, lo que yo te decía es, llevas 40 años, pero siempre la misma fórmula, ¿no? Es Polo Polo contando chistes. ¿Y ya? ¿Y ya? Nada más. ¿Intentaste en algún momento otra cosa? No. Alguien me propuso hacer unas películas y las hice y no me gustó. No sé, no soy actor. Ese es algo que la gente me dice, ay, ¿cómo no? Le digo, no soy actor. Bueno, actúas los chistes. Sí, pero no soy actor. Yo digo mis cosas como se me antoja, no tengo poses de, y yo, no me nace así. Yo digo mis babosadas tal y como me salen del fondo de mis asuntos. ¿De ahí salen las babosadas? Sí, sí, salen de ahí, me gustan mucho. Me gustan mucho. Oye, ¿y cómo vas renovando los chistes? ¿O cada cuánto renuevas? ¿Cada función es distinta? ¿Qué? Las funciones no tienen mucho que ver. O sea, porque a veces se me ocurre contar chistes de hace 5 años y a veces solamente los de ahora. Y nos divertimos todos, porque a veces hasta los músicos se ríen. Porque ya se les había olvidado. Ah, claro, les dije, ya ves, güey, claro, te claro. Dije que era bueno. Pero es que además, aunque los hayas oído muchas veces, pues oírtelos a ti, pues. Es otra cosa. Es otra cosa, es la otra neta. Cosa. Sí, la verdad, sí. Sí, yo creo que así debe ser. Por algo ha de ser, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vas? ¿De dónde salen los chistes? ¿Alguien te los contó alguien un día y entonces tú ya les das otro tratamiento? ¿Qué? Pues alguien a lo mejor me cuenta un chiste y si me gusta, lo cuento bien. Claro. Yo ya pues, nada más se los regreso bien contados. Porque hay gente que no tiene la menor gracia, bueno, según mi perspectiva, ¿no? Que no tienen la menor idea de cómo contar un chiste. Sí, un chiste, entonces, mal contado. Pues no es, no, sí, no es chistoso. Como para vomitar. Sí, verdad, francamente. Sí, mejor me voy. Sí, sí, claro. Sí, y hay chistes que son muy bonitos y que no tienen ni necesidad de groserías y cosas así bonitas, ¿no? No hay que utilizarlas. Yo no te conozco ningún chiste que no sea pelado. Ah, perdón. Pero yo lo hago pelado en cualquier segundo, ¿eh? Ah, o tú me dices, vámonos y yo me voy, además, ¿eh? A ver, vas. Mande. Échate un chiste. Me echo un chiste. Déjame, ahora los tengo que apuntar porque si no se me olvidan, oye. Ah, No, se me olvidan los chistes, se me olvida cuáles voy a contar. Ah, bueno, traes ahí tu acordeón. Sí, traigo, sí, a fuerza, sí, a claro ver. Que sí. Estaba un cuate con su mejor amigo y le dijo, ¿qué crezca? Esa que va ahí, ¿no? Cabrón, ¿no? Sí. ¿Qué crezca? ¿Qué, cabrón? Le acabo de encontrar a mi esposa el punto G. Dijo, no, mami. Me dijo, sí, güey. Lo tenía mi cuñada. No es una belleza. Lo traía mi cuñada, es precioso. Es una belleza. Es muy lindo, es muy lindo. Hombre, es una maravilla. ¿Ese de dónde lo sacaste? No, el chiste, no al punto G. No, yo lo ando buscando todavía. ¿Tienes sé hermana? Que existe. ¿Aguas con la hermana? No. No lo vayas a ir a buscar por ahí. No, de ninguna manera. No, eso no está bien. No, la verdad, no. Eso no está bien. Ahora, el que te va a ver, pues ya sabe que eres pelado, ¿no? ¿O te ha pasado que alguien se siente ofendido por tus chistes? No, fíjate que no. O sea, no. La gente, yo creo que se deben ir. Bueno, estamos en un auditorio de 3,000 personas a veces y de pronto se van 5, pues ni cuenta me doy, ¿no? A lo mejor se sintieron ofendidos, a lo mejor dijeron, es un pelado. Y sí, sí, soy un pelado, ¿para qué me hago güey? Pues sí. Sí, y eso he vivido 40 años, no ha de ser tan grave, ¿no? Claro, y lo seguirás haciendo. Ah, por supuesto. Te ha dado muy buenos resultados. Mucho, muy buenos. Y, por buenos. Ejemplo, cuando llevas todo esto a la tele, ¿qué? Pues lo porque llevo. Porque has estado en la tele. Sí, sí he estado en la... Y ahora hay programas donde se permite, ¿no? No se permite, sino que tú juegas con eso, ¿no? Sí, claro. ¿Y ya? Ya, bueno, es que ya el albur, ya lo oyes también. Ya, en todos, sí, ya es como todas a todas partes. Horas, sí, no tiene ningún problema. Y entonces vas subiendo el tono, por ejemplo, en tus presentaciones. Digo, yo he estado en muchas de tus presentaciones y me encanta y me divierto mucho, pero vas subiendo el tono, ¿no? No creo, ¿eh? Yo no llego a a lo que no me gustaría oír. Mm. ¿Sí? O sea, cuido mucho que no sea soez, pues, que no te deje un sabor de boca. Que digas guácala. Ándale, guácala, sí. Por ejemplo, ¿no? De las cosas feas que hacemos nosotros los seres humanos. No me gusta. Ah, eso no te gusta. No me gusta, no me gusta ni cómo huele. Oye, cuando incursionaste en el cine, ¿qué? ¿De qué la hacías? ¿De cuentachistes o de qué? No, era yo ¿cómo se llama? Pues el actor principal. Me dieron un señor que es un gran productor, Fernando Pérez Gavilán, somos muy amigos. Él iba a hacer una película con el Flaco Ibáñez y el Flaco Ibáñez tuvo la enorme osadía de romperse una pierna. Y entonces me dijo, y estábamos en la misma casa, y dijo, ¿no te echas tú la película? Le dije, sí. Como si fuera tan fácil, ¿no? Dije, huevo, ¿cómo no hago una película yo? Hombre, mil, ¿qué? No le atino, no sé, no puedo, no sé dónde poner las manos, no sé qué cara poner, no cuando sé, chiflo. Y eso. Chiflo. ¿Por qué chiflas? Pues porque no sé qué coños decir. ¿No te entonces, gustó? No, no es lo tuyo. No me gusta que me digan cómo tengo que decir mis cosas. Yo las voy a decir como se me antoje. Y si no les gusta, ¡ay, qué pena! No regresen. Pues sí. Así de... Oye, ahora, sí. ¿Qué, no es tan fácil hacer reír a la gente o sí? Ay, Dios. Yo creo que es muy fácil cuando lo haces bien. Uh-huh. Cuando no lo haces bien, no sale bien. Sí. ¿No? No es tan difícil tampoco. Hay mucha gente que cuenta chistes, mucha gente, ¿no? Y qué bueno. Aparte es fantástico porque cuántas tardes las sobremesas se te pueden pasar horas contando chistes, ¿no? Y sí, la gente sí, divertida. Sí. Y... sí, la gente se la pasa muy bien, muy, muy bien, yo creo. A lo mejor no. No, pues. A lo mejor dicen, no, pues chi. Sí, se la pasan bien. Pues sí, yo creo que sí, porque si no irían. Ahora, ¿de política hablas? Cero. Nada, nunca. Nada, nunca. No me gusta. Porque van muchos, no sé si todavía, pero muchos políticos, yo me acuerdo que iban a verte, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como que, no me gusta la política. No estoy lo suficientemente enterado. No puedo hablar de algo que no sé. Tienes que estar, no sé, sí. Muy enterado. Y si no, te sale por la culata el tiro, ¿no? Sí, sí, sí. En serio, definitivamente. Yo prefiero hacer mis babosadas como las hago. No me meto en problemas. Nunca he tenido un problema con nadie. Nadie me ha dicho, eres un... Pues sí, soy un pelado. ¿Y qué quieres que haga? Así nací y así soy. ¿Y? Si no me quieres, pues ni modo. Modo. ¿Ya no cantas? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, ¿y sí. Con tu guitarra y todo? Ya no, ya la no. Guitarra ya no la sé tocar. No. Pero ahora tengo 6 personas que la tocan por mí. Por ti, claro. No, pues sí te ha ido bien. ¿Y cantas y todo? Sí, al final del show les digo a la gente que me pidan canciones. La primera canción que me pidan y no me sepa en ese momento, me encuero. Ándale. ¿Y ya 40, ha ocurrido? Nunca. ¿Te las sabes todas? Todas. Ahorita si yo te digo una canción. La que tú muchachos quieras. Pidan. Es la hora de las complacencias. Así es, sí. A ver. ¿Cuál? No. ¿Eh? ¡Digan una! Pues es lo que yo estoy esperando, que Susana, digan una. ¡Susana, tú eres el cancionero! Es lo que pasa siempre cuando dices, cuéntame un chiste. Dices, ¿cuál cuento? Sí, si yo me nunca agarran me acuerdo así. No, de un yo chiste. Tampoco. No. De veras, no puedo, no puedo. De veras, no si puedo. Si no los traes ahí, ¿no? No, no, no, no, no, no. Ahora, te salen muchos espontáneos también, ¿no? Como o sea, de repente gente que... tienes... No, no. Ah, bueno, supongo que espontáneos en el público sí también ha de haber. Sí, pero los callo luego, luego. ¿Sí? Digo, aquí vienes a verme a mí, no a ti. Sí, o sea, porque y luego además el trago y el alcohol. Sí, es un ambiente muy relajado, la verdad, muy bonito. Y luego se pone pesado, también se no, puede poner pesado el asunto. Fíjate que no, no he tenido esa gran fortuna de que no, no se me ponen bravos, no... Las niñas se ríen con muchas ganas. Anoche estaba una chica que decía, híjole, qué rico se ríe esta muchacha. Me gustaría contarle chistes toda la noche. Yo te dije que lo hubieras contratado. Contrátame a mí, yo voy y me río. Sí, ¿verdad? Claro, claro. Okay. Pero qué bonito es un público así, ¿no? Ay, sí, rico, rico, rico, pero maravilloso. Y cuando no, tú no tienes ganas de reírte, ¿qué? No trabajo. ¿Ah, no trabajas? Sí, no. No, no, no, ¿a qué voy? ¿Le voy a amargar su noche a una gente? No. No, yo trabajo porque me gusta. Bueno, pero también es tu, pues es tu profesión, es lo que haces. Sí, eres sí. Comediante, cuenta chistes. Sí, sí, ¿qué eres? Y de eso ¿cuenta vive. Chistes? Lo ¿qué que dirías sea, que? Te da igual. Sea. Cómico, cuenta chistes, comediante, lo que sea. Yo hago mi chamba. Esta famosa frase, digo, en 40 años, ¿cuántas cosas no le pasan a uno en 40 años? Y hombre, cuando a veces dices, no, pues es que hoy yo de reírme ni de contar chistes tengo ganas. Entonces... No, fíjate que nunca me han dado ganas de no contar chistes. Me gusta mucho. Me gusta mucho mi cuando trabajo. Cuando estás triste, cuando estás dolorido. Nunca estoy triste. Nunca estoy triste. Nunca en mi vida estoy triste. Me río de mis propias estupideces. Nunca estoy, de veras, nunca estoy triste. O sea... O sea, ¿cómo, Polo? Pues dinos, ¿cómo? Pues nada más no estés triste. Es muy fácil. Es de lo más sencillo. ¿Qué tienes? Opa, esto, es... Y voy y que de hoy no estoy triste. No, pues sí, sí estoy. Pues no, hoy ya... Hoy no, ahorita ya, no, ¿pero qué? Nomás dices, ay, ya no estoy triste, ya. Bueno, digo, en tu vida han habido pérdidas, no todas. Sí, pues ha habido pérdidas. Cuando tengo pérdidas, las he respetado un lapso de tiempo en lo que no hago nada de eso y regreso a lo mismo, ¿no? Sí, porque tampoco es... Yo no comulgo con eso de que the show must go on, no. Mis calzones. Sí, se murió mi mamá y se murió mi mamá, yo quiero estar con mi mamá, punto. O con mi papá o con mi hermano. Con las pérdidas que te ha habido, ¿no? Y entonces sí, no cuento un chiste ni, bueno, ni de broma. Me he hecho un mes de este... Para vivir mi duelo y ya. Y luego vuelvo a lo mismo, porque si no, pues me muero de hambre. Sí, sí. Bueno, no tanto, ¿no? Porque tengo bastante reserva. Bueno, ya después de 40 años sería el colmo, ¿no? Supongo. Pues sí. Sí, sí. ¿Te refieres a reserva de qué? Yo pensaba en tus ahorros. ¿También? Oye, ¿y ¿cuántos eran hermanos? ¿Nada más tu hermano? Dos. Fuimos nada más mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Que además eran una familia bastante unida, ¿no? Sí, sí, sí, muy padre. Era muy lindo, muy linda gente. La verdad, mi papá y mi mamá eran de primera clase, de gente muy bonita. Y mi hermano era mi fan número uno, bueno, no sabes, era cada vez que me iba a verme trabajar, me decía, este baboso te está copiando. No, de algún cómico. Le digo, no, hombre, de esos hay miles. Hay uno que soy yo y nada más. Y ya, yo soy así como muy pagado de mí, ¿no? Pues sí, ya lo veo, ya pues lo... Sí. La modestia es no que, se te no, da. No se me da, no tengo por qué. Yo sé que soy muy bueno en lo que hago. Lo sé perfectamente. No hubiera podido vivir 40 años si no tuviera algo, ¿no? No, claro, claro. Pues sí. Y yo cuando te decía, siempre con el mismo estilo y nunca intentaste algo distinto, porque bueno, pues también van cambiando las modas, van cambiando los modos, surgen otros comediantes que luego tienen éxito también. ¿Nunca pensaste o te invitaron a hacer alguna otra cosa? Me invitaron a hacer algo de comedia y yo dije que no. ¿Como quién o qué o qué? Pues no sé, o sea, no quiero decir los nombres porque ¿para qué? No van a decir, ¡ay, qué payaso! No, no, no, no, no, no me gusta. No sé hacer otra cosa que no sea yo mismo. No sé, o sea, a lo mejor soy no sé, sangrón o como sea, pero es lo que me gusta hacer. Y si a la gente le gusta lo que yo hago, pues estoy muy bien, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿has compartido escenario con otros comediantes o no? No puedo. El ritmo de la comedia es muy difícil. Si yo estoy contando un chiste, o sea, y tengo un receptor, que es también un comediante, no sé si a veces se me atrasa o a veces se me adelanta. Y entonces me siento muy mal porque digo, espérate tantito, porque ya le diste en la madre al chiste. O sea, tienes que hacer tus tiempos y lo que te gusta hacer. ¿Pero lo intentaste alguna vez o no? Las veces que lo traté de intentar, no me salió. ¿Con quién? No recuerdo a alguien así específico, no. Pero no sé, o sea, no sé hacerlo, no lo sé hacer. De veras, es algo muy raro. ¿Siempre has dado el espectáculo tú solo? Yo solo. Absolutamente solo y mi alma. ¿Cuántas horas te has aventado así arriba de un escenario? 6 horas. ¿Seguiditas? Sí. Y fue muy chistoso porque un día en Acapulco, era la primera vez que salía yo del Distrito Federal para trabajar en Acapulco. Y entonces, un hotel muy famoso que fue en Acapulco, me contrataron, total, muy bien. Y el primer día, pues tenía yo una guitarra, conté chistes y había una chica muy guapa. Extraordinariamente guapa, ¿no? Entonces le dije, ¿me regalas un cigarro? Sí. Le dije, pues tráemelo, yo estoy sentado aquí, ¿no? Y me lo trajo. Y le dijo, ¿me lo prendes, por favor? Sí, ¿cómo no? Me lo prendió. Le dijo, ¿me das un beso? Sí, y me lo dio. Y entonces todo el show fue para 2 personas, una güerita, un señor y esta chava, ¿no? Yo no sabía quiénes eran. Y de pronto, pues la gente se rió mucho y el show fue para esos 3, ¿no? Y todavía cuando terminé le dije, y los invito a comer mañana en, no me acuerdo en qué restaurante. Pero porque, ¿no?, los agarraste ahí. Sí, bajada, no, porque me encantó la chava, ¿no? No. Y entonces, al día siguiente, ahí voy al restaurante ese y lo busco y me encuentra el señor. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Oye, qué padre anoche, nos divertimos, pum, pum, pum. Y ya, bueno, pues ya. Y todas las noches de un mes fueron a ver el show. Todas las noches. La chava, el señor. El señor, sí. Pero al mismo día, al día siguiente, me dijeron cómo estaba la conda, ¿no? ¿Cómo estaba? Era la chica, era la hija de este matrimonio, ¿no? Entonces yo dije, ¡ah! De aquí soy. De aquí soy, sí, sí. Y muy bien, muy, muy padre, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Todo fue muy bonito. Y un día me dice, ay, hoy no vamos a venir al show. Digo, sí, vamos a venir, pero pero queremos que no sea muy largo el show. Le dije, no te preocupes, sí. Es que va a venir un amigo de nosotros que va a ir a esquiar con nosotros. Le dije, ay, qué padre, ¿no? Y entonces, ¿el novio de la chava? No el novio de la chava, pero la chava con un prospecto. Ok. Y yo me puse a contar chistes hasta las 6 de la mañana. Dije, a ver, váyanse. A ver si se van a levantar. A ver si se van a levantar mañana. Está muy bueno. Sí, como... 6 horas te aventaste. 6 horas. Sin parar. Pum, pum. Y uno pum, te llevaba pum, otro y otro chiste. Sí, porque sí, siempre sí. Traes escritos así como... Nada. Ahorita nomás porque es algo que está fuera de mí. O sea, no estoy en mi hábitat. Claro, ¿no? Claro. Estoy en pero si una no, mujer uno muy bella, te lleva otro, lleva otro, lleva otro. Inteligente y eso me inhibe un poquito. No, hombre, no tú. Tranquilo. Suéltate. Como dice mi nietecita que tiene 2 años y 9 meses, a su mamá le dice, tranquila, mamá. O como me han dicho a mí, serena. No mis hijos, serena. No. ¿Cuántos nietos tienes? 3. ¿3 hijos? 3. 2. 2 hijos. 2 hijos. ¿De cuál de los matrimonios? No. ¿O de ninguno de los matrimonios? No, sí. No, de ninguno de los matrimonios. No, bueno, tuve a mis 2 hijos. Bueno, pero a lo mejor fue con otras, pues ya no se sabe. No, sí, no. Era con, ya cuando eran mis hijos, tuvieron sus hijos y ya. No. Las cosas muy arregladitas. Pero la mamá de tus hijos. ¿Cada hijo tiene una mamá diferente? Nomás tengo dos hijos. Por eso. No tengo muchas mamás para mis hijos. ¿Una Nomás o tengo dos? Una. Una para los dos. Una para los sí, dos. Sí, sí. Y nunca más otra. Nunca más. Nunca más. ¿Hubieras querido tener más hijos o no? A lo mejor más hijos sí, pero más mujeres no. No, bueno. Bueno, oye, digo, pero este... Pero has sido bien mujeriego, ¿verdad? Pues no tanto. Ay, ay, ay. Yo conozco gente que conoce muchas más mujeres Ah, que bueno, yo. Pues sí, sí. Pues sí, pero pues... Mujeriego. No me fue mal, pues. Vamos a decirlo. No fue tan mal. Oye, ¿y ahora qué estás trabajando? ¿Cuánto trabajas? ¿Una noche a la semana? ¿Qué estás haciendo? Sí, una noche a la semana en uno de los... de estos lugares, del cuevón que se llaman, y otro en el otro cuevón. Y este, y salgo a algunos lugares a trabajar también, ¿no? O sea, lo mismo que hacía yo siempre, lo que hago toda mi vida. Pero antes lo hacías mucho más frecuentemente. Sí, sí, sí, mucho más. O sea, tu vida nocturna. Sí, completamente. ¿Cómo es? Pues es un estilo de vida, ¿no? Vivir de noche, vivir... Pero yo no vivo tan de noche. Yo, haz de cuenta que entro a trabajar a las 12 o a las 11, a la 1 ya estoy en mi casa. Ya me fui a dormir, bye. ¿Pero ahorita? No, desde siempre. Ah, ¿desde siempre? ¿Dos, tres horas te avientas y ya? Dos horas. Dos generalmente, horas. Y después me voy a mi casa a dormir. ¿Fumas? Fumé. ¿Tomas? Tomé poco, muy poco. ¿No me mucho? Me tomo un tequila y ya. ¿Durante el show te echabas tu tequila? A veces sí, pero ya descubrí que tampoco me gusta. O sea, me tomo un tequila, si está anoche me tomé un tequila y me encantó. Y ya, pero no es así de irme de fiesta, no, para nada. ¿Nunca? De veras no. No. No, yo te creo, yo te no, creo. No, yo te lo digo. Yo lo digo porque la vida nocturna es la vida nocturna. Sí, ni hablar. Y algunas veces sí nos destrampamos cuando el Keops que teníamos ahí. El Keops, claro. El Keops, sí, que era maravilloso lugar. De ahí cuando cerrábamos nos íbamos 10. Los que trabajábamos, los que no trabajaban, los que eran meseros, los que eran todas chavas que iban, ya sabes, ¿no? Muy bien. Bien. Muy bien. Sí, divertido. Muy bien. Pero fuera de eso, ¿no? No. No me gustaron las drogas, no me gustó el alcohol en exceso, no me gustó. Así soy. O sea, tu vida ha sido muy tranquila. Sí, y es muy tranquila. Muy tranquila. Muy, muy tranquila. Todo lo que parece que este güey se la come a puños, no. No. No es cierto. No sé si se oye bonito, pero... Pero no. ¿Eres mal hablado? No. Tampoco soy mal hablado. En el show digo groserías. Las que yo creo que se necesitan. Los chistes, en el pues chiste. Sí, los chistes. Sí, pero si no hay necesidad de groserías, igual. Como un chiste muy tonto que decía que venían un cieguito y un cojito y le dice uno al otro, ¿cómo andas? Dijo, pues ya ves. Ay, no. Dime si no es ni una... anda ni ve. Ni uno anda ni el otro ve. Es una belleza. Me encanta. Lo puedo contar un millón de veces. Y es cruel. Es cruel, sí, es bastante. ¿Qué urgencia, verdad, de pronto tenemos las personas por reír? Es que la risa es una terapia sí. maravillosa. Sí, yo creo que sí. Una vez que empiezas ya, o sea, es como un ejercicio, ¿no? Yo despierto riéndome. Y mi ¿Te ves al te espejo y te ríes o cómo? No, me da risa. Me doy risa yo. Cuando me quiero tapar y jalo una cobija y la jalo hasta acá, digo, menso, baboso. Y ya me estoy riendo. Ya me estoy riendo, de veras. Es una cosa que me da risa, todo me da risa. Todo. Me quiero ver algo en la televisión, me río de los que están trabajando. Y pues ya a mí me va muy bien. Me río. No, está padre. No, pues está muy padre. Sí, y cuando verdad, la gente empieza a reírse, yo creo que es una catarsis sí, maravillosa. Por supuesto que sí. Y si lo ves en el show, es impresionante cómo se ríe la gente. Anoche había una chica que no paraba de reírse, de veras, ¿no? Pero no paraba ni un minuto, es de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, así, pues ya párele tantito. ¿Y cuál es el chiste que más te piden? Así que digas, bueno, ese es polo, así ya, que idéntico. Ya nadie me pide chistes. Entonces, ¿qué te piden? No, no me piden nada. No, porque pues típico, Polo, Polo, échate este, ¿no? No, lo que pasa es que no me gusta contar los chistes que me piden. No me gusta. ¿No los cuentas? No los cuento. Yo cuento los que yo quiero por contar. Así. Ah, asuntos. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero contar los chistes que quiero contar. ¿Pero cuál te han celebrado mucho, pues? Bueno, me han celebrado muchos, pero se me olvidan. De repente ya se me hace... Hay un chiste que se llama El viaje a España, ¿no? Que se está grabado, por, es más, en este ahí está. Bueno, es que tienes todo un repertorio de españoles, ¿verdad? Sí, sí, sí, también. Okay. Y entonces, ¿por qué era todo esto? Que el chiste que te celebran mucho. Sí, o el que te piden, dices, ya no lo quiero contar, porque entonces ya es idea suya. O es ya su idea suya. A lo mejor se lo cuento otro día, pero sin que me lo haya pedido. Que sea idea tuya. Exactamente. ¿Qué ideas traes para ahorita? No vaya a ser que pida yo algo y no. El cuate que fue a ver al doctor le dijo, oiga, doctor, fíjese que no me estoy sintiendo bien. Le dijo, mire, le recomiendo que use hilo dental. Ah, ok, ¿no? Y cuando lo volvió, le dijo, ¿y cómo le ha ido? Dijo, pues mire, los testículos sí se salen, ¿no? Pero sí traigo las nachas muy frescas. Ay, no. Ay, es bonito. Sí, está bonito, es que me lo estoy imaginando. Y cuando en vez de eso son huevos, es más bonito todavía, ¿no? O sea, exacto, no. exacto. Muy bonito. ¿Te gustan largos, no? Los chistes. Ay, Dios. Los chistes. Uy, qué susto. No, los chistes sí te gustan largos, ¿no? Sí, sí, me gusta hacerlos largos. Sí, los haces muy largos. Sí, sí, sí, me gusta hacerlos largos, pues ni modo. ¿Qué quieres que haga? Pero le vas poniendo... A veces. Ay, o sea, a veces le voy poniendo y a veces no. Eso no es tan difícil. En cualquier negocio se hace lo mismo. Y cuando no se ríen de un chiste, tú dices, ¿eh? Les miento la madre. No, no sí, es sí mientas madres luego ahí, ¿eh? No, pero no a la gente, no. ¿No? No, me pueden matar. No soy tan tonto. ¿No? No. No, no me gusta. No me gusta insultar a la gente, no me gusta. ¿Te han insultado? Pues a lo mejor sí, pero me los toreo ya. Pasó. Y te sigues con otro chiste. Y le digo, ¡chin! ¡Qué mala onda!, ¿no? Y ya, se van. Oye, ¿y tus hijos qué? ¿Tienes un hijo actor, no, o qué? No, no, no, no, no. ¿Nada? No, nada. ¿Nada que tenga que ver con el...? Nada que ver con... ¿Con este negocio? Con la actuación, no, no. Nada. Nada, ¿nunca nada les gustó? No. Yo creo que no les gustó, si les hubiera gustado. Lo hubieran intentado, sí, al menos. Sí, me supongo. ¿Y qué te dicen cuando cuenta un chiste, papá? No, a veces dice, ay, papá, ¿cómo era este? Ya se los cuento ya, ¿no? Pero no me gusta contarlos, te digo, no me gusta que me los impongan, pues. Yo me gusta hacer los que yo quiero. ¿Y tus nietos? No, pues todavía no entienden. ¿Tan chiquitos? ¿Qué edades? Sí, 2 años, 9 meses. Los dos son cuatitos. Ah, son cuates. Sí, y la otra, la chica, tiene 4 años y es muy, muy talentosa también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, son muy lindos los tres. ¿Qué debe ser una maravilla tener nietos? Ay, son maravillosos, ¿no? Es el postre de la vida, seguramente. ¿Sí? Sí, seguramente. Y mi mujer los trata maravillosamente. Pues los adora, además. Es impresionante, padrísimo. Me encanta. Cuando no estás trabajando, ¿qué haces? Nada. O sea... Nada, no hago nada. De veras, no hago nada, nada. ¿Le pones? No, no es cierto. Sí. Sí. Sal y pimienta, la vida, ¿cómo claro, le pones? Claro, claro. Oye, como debe de ser, ¿no? Pues sí. Eso tiene que ser, ¿cómo no? ¿Pero qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta viajar, me gusta conocer lugares, me gusta... ¿Qué más me gusta? Me gusta comer bien. Me gusta comer en lugares que me gusta comer, ajá, ¿no? O sea, repito mucho los lugares que me gustan. Que ya sabes que te que ya gustan, sé que me gustan. Que te tratan bien. Exactamente. Y me gusta. ¿Juegas golf, no? Juego golf, ¿todavía? Sí. Hoy jugué, perfecto. Antes de venir para acá, dije, no voy a llegar, güey. Cuarto para las cuatro, yo estaba en el Club de Golf México. Dije, uy, güey, no llego. Pero aquí estoy. Pero, como debe de ser. Puntual. No, eso sí. ¿Qué opinas de la comedia que se está haciendo ahora en México? Como que a veces un poquito pasada de grosera, ¿no? ¡Ah, chinga, que digas tú eso! Sí, de veras, sí. Porque no es que yo diga que sea grosero, ¿no? Pero se me hace que hay cosas que como que te lastiman. Uh-huh. Yo supongo, a lo mejor estoy loco, ¿no? No sé, pero de pronto has visto algo y lo dices. Sí, que digo, no, yo no lo haría, por decir, ¿no? Y cuando es que algo yo no lo haría, no lo haría, punto. Ya. Se acabó la fiesta. ¿Quién te gusta? De comediantes. De comediantes me gustan. Hay un señor que me cae muy bien, se llama, bueno, no se llama así, pero se llama Andreas Zanetti. Uh-huh. Es un chavo muy talentoso, muy, muy talentoso. Además amigo, además muy buen, muy linda gente y con un futuro. ¿Qué hace? Toca el piano como Dios. O como Dios lo dio a entender. No, no es cierto. No, toca el piano maravilloso y habla y dice cosas y se ríe y envuelve a la gente. Es muy, muy agradable. Es un show muy agradable. Te lo recomiendo. ¿Dónde está? ¿En tu lugar? No es mi lugar. O sea, es un lugar. No es mi lugar. No es mi lugar. No. No, de veras no. No, te creo. Sí, no, y yo te lo digo. Sí, sí. Y este chavo es de veras muy talentoso, mucho. De verdad, mucho. Es más, la primera vez que lo vi dije, ay, ¿pero cuenta wey. Chistes o hace como stand-up o qué hace? Es, toca el piano, ya te lo había dicho, sí. Pero se ayuda mucho con el piano. Tiene 6 músicos y hace un desastre maravilloso, maravilloso. Un día te vale la pena que lo vayas a ver. Ah, de veras. Pues sí, sí voy a ir. De veras. Y es seguro más, me contratarán porque ya ves que yo sí me río y mucho. Sí, ¿verdad? Y yo qué sí, bueno, ¿no? Sí, la qué verdad, bueno, sí. Me da mucho gusto que se ría la gente. Ay, también qué rico. Lloro mucho, pero. Sí, lloras mucho. Seguro. ¿Por qué? Sí. No sé, o sea, sí, yo sí lloro. ¿Tú sí? No. Sí. No, no lloro. Lloro, bueno, cuando tengo un motivo, ¿no? Pero así de que voy a llorar. No, tampoco. No. Cuando lloro es porque tengo motivos, pero lloro ante la menor provocación. Cualquier cosa para mí es motivo. ¿Sí? Sí. Ay, qué bueno, ¿no? Digo, poder pues llorar. Sí, también. Porque además también es... como poderse reír. Y sacas pues, sí. cosas, ¿no? Y me entran cosas. Pero entonces tú no lloras mucho. No, ¿qué te no, ha hecho no, no, llorar? No. ¿Qué me ha hecho llorar? Las pérdidas que fueron muy fuertes, muy, muy fuertes. Mi papá, mi mamá y mi hermano, o sea, éramos 4, pues nomás quedé yo. Y sí, ¿y cerca? Me hacen mucha fan. ¿Cerca uno de los? No muy cerca, pero suficientemente cerca. Sí, y eso sí es, híjole, eso sí es horrible, horrible. Pero ni modo, no hay de otra, ¿o sí? No, para eso no. O sea, que pues estamos diseñados para eso. Para eso. Sí. Ay, a mí no me gustaría que dijeran, ¿sabe qué? Pasado mañana, órale, vámonos. Sí, está muy fuerte. Sí, está muy fuerte, ¿no? Mejor no. Mejor cuando sea. ¿Pero ¿no? te da miedo? No me gustaría. No me gustaría estar en mi muerte. Se podrá que me llamaran y me dijeran, oiga, ya, qué bueno, gracias. Es que te la pasas muy bien como para que se acabe el viaje, ¿no? Sí, sí, sí, me la paso demasiado bien. Y eso no es fácil. Sí, ¿no? No es fácil. Porque luego de pronto uno, pues sí, está en un momento de la vida en donde piensas que necesariamente, pues es menos tu futuro que lo que has vivido, ¿no? Sí, bueno, definitivamente. Y no hay forma de cambiarlo. Y no hay forma. Y mm-mm. Cuando te la pasas bien, cuando dices, no, pues se va a acabar el viaje, sí, dices... Sí. Ay, como que no, yo quisiera otros 10. No, bueno, otros 10 viajes. Está bien, ¿qué? ¿No? Está ¿añitos? Bien. No, otros 10 añitos para ti. Pátela, sí. Sí, sí, sí, ¿no? O sea, esas los libras. Sí, ¿cómo fácil. Estás de salud? Bendito sea Dios, muy bien. ¿Siempre has tenido buena salud? Sí. De repente hace 2-3 años tuve un problemita ahí. Pero nada, de cuidado. Resultó todo bien. Gracias a Dios, muy bien. Pero ¿y te cuidas? Sí, sí me cuido. ¿Haces ejercicio? Hago ejercicio. Camino casi todos los días. una hora y y otra mañana, ¿no? Es cierto. Una hora y otra mañana, qué baboso. Y y me gusta lo que hago. Me gusta ver los deportes en la televisión. Me encanta, amo los deportes, me pueden fascinar. ¿Ah, de veras? ¿Qué te gusta mucho? Fútbol americano, tenis, golf, por supuesto. Casi todos los deportes. ¿Los ves? El fútbol americano los veo constantemente. ¿Noticias? Pocas. Sí, porque luego dices, ay, ¿será? Óyeme. No, yo digo... No digas esas cosas. No, pero yo digo para mí. Lo que dices es que, pues, qué feo está la cosa de pronto, pues sí, ¿no? Sí, de pronto sí. Híjole. Se nos vino una rachita, ¿no? Como rara. Sí, ahorita está como... Sí, como chistoso. Denso, ¿no? Sí, yo no sé a dónde vamos a llegar, no tengo idea. No, pues mejor cuéntanos chistes. Sí, ¿verdad? Mejor. Yo no sé por qué las señoras, cuando se vuelven suegras, ¿verdad? Son muy latosas, de veras, señoras, bájenle de huevos, de veras, porque son muy, muy... Y cuando van a ver a la nuera, ¿no? Van a ver al nieto también, y ahí va la señora. Lo primero que llega la señora es la puerta, ¿no? Y si tiene cositas así de fierro, la señora lo primero que hace así es la misma tierrita de antier. Y así son. Y entonces toca el timbre, abre la nuera. La nuera. Suegrita, ¿cómo está? Dijo, bien, hija, muy bien. Oye, ¿ya viste qué? ¿Qué, suegra? Que la misma tierrita que estaba antes de antier está ahí en el mismo lugar. Le dije, no es la misma, la mandé a traer hoy para usted. Fíjate, qué hija, qué buena onda, ¿no? Y entonces estaba platicando y ya estaba acá y acá y acá y acá. Estaba buena la respuesta. Y le dice, oye, mija, ¿por qué será que tu hijo no se parece tanto a mi hijo? Dijo, ay, señora, pues yo tengo vagina, pero no tengo fotocopiadora. O sea, para que me salgan iguales todos, está cañón. Sí, no, digo, dame chance. Esa nuera nos salió re buena. Sí, nos salió re buena. ¿Qué tal? A ver, otro, ¿no? ¿Otro? O ya no hay. Es que así, sin así muy, muy pelados, no quiero. Sí, viene. Sí, ya es más allá de la medianoche, tú no te preocupes. ¿Será? Sí, es permitido, horario permitido. Híjole, nomás que no sé qué contar. De veras no sé. Cuando me dicen, cuéntame un chiste, haz de cuenta que me pasan una pantalla así y se me borran todos. O sea, no eres de los que si yo digo una palabra, tú sacas un chiste. Pues puede ser. A ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver si se puede. A ver, ¿Verdad que es difícil? Pompas. Pompas, ay Dios de mi vida. ¡Pompas! Bueno, nalgas. Sí, entendí perfecto. No. O sea, sí, no es algo así que digas. ¡Ay, güey! No. Sí, no. Entonces. ¿Qué? ¡Cuenta! Ahí voy, espérame tantito. No es a mí, así de pum pum, ya. No, soy así. Con calmita. Sí, con calmita y nos amanecemos. Estaba una familia en su casa, en la de ellos, porque o sea, ustedes no los conocen, ¿no? Y estaban en su casa y de repente le dice la señora, gordo. Gordo. ¿Qué? Están merodeando la casa. ¡Gordo! ¿Qué están merodeando la casa? ¿Qué chingos quiere decir merodeando? Que hay gente atisbando. ¿A qué? Viendo hacia adentro para ver lo que tenemos. ¡Ah! ¡Gordo! ¿Qué? Asómate, dijo. No no es buena idea. Mejor asómate tú. ¿Por qué? Para que crean que la casa está embrujada. ¡Qué bonito! ¿Sabes? Muy bonito. Sí. Muy bonito. Qué bueno está. Muy bonito. Sí, y de pompas nada. De pompas nada. Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees, porque sí, la bruja no traía calzones. No. No. Yo creo que sí. No, de veras. Yo creo que sí. De veras. ¿Sabes que no? ¿Por qué las brujas no se caen de la escoba? ¿Por qué? No lo digas. No, de veras. ¿Por qué? Porque no usan pantaletas. No sé, yo ya sabía que ibas a decir una pela de ese. No. Lo que pasa es que agarra muy bien la escoba. Eso querías, ¿no? Eso quería si ya te andaba. Yo dije pompas. ¿Y qué? No pasa nada. Ay, está fantástico. Es que es muy bonito. Sí, es bonito. Sí, muy bonito. Sí, sí. Oye, y este programa que hacía Jorge Ortiz de Pinedo, que estaban varios comediantes, tú estabas, ¿no? No, hice un año. Los comediantes. Hice unos años, no, se llamaba La Escuelita. Yo hice un año, me dijo Jorge, hazme un año. Le dije, no me gusta la televisión, no sé cómo actuar. No, que sí, total, hicimos un año y ya, me divertí mucho. Sí, era divertido. Sí, era muy divertido. Sí. Pero luego, y el de los comediantes, que iba cada día un comediante distinto, no, tú supe. También, ¿no? No. Sí, ¿no? Muchachos, no, yo creo que no. Sí, pero venían muchos otros comediantes. Es que no sirve ya mi chicharito. Ya ni el tuyo, ni el del futbolista. O sea, el chicharito. Claro. ¿Qué? Sí, ya te escucho, Junior. ¿Quién? Polo Polo, sí. Tú tenías tu programa que se llamaba De Huevos. Con ganas. Se llamaba... ¿Con ganas o de huevos? Yo quería... ¿O con ganas de huevos? Yo quería que el programa se llamara Con Huevos. Y había una justificación, porque la gente que venía al estudio, su manera de entrar al estudio era un blanquillo. Entonces, por eso era Con Huevos. Y con esos huevos... ¿Cómo? Si no llevabas el huevo, ¿no entrabas o cómo? O sea, tú llegabas y era como tu boleto. Ah, en vez de un boleto, no cobrábamos el huevo. Nada. Okay. El huevo era eso, ¿no? Y entonces... El fin de semana les hacíamos una fiesta o a niños que no tienen posibilidades, a abuelitas que están recluidas en una casa de atención, ese tipo de cosas hacíamos. Pero yo quería que se llamara Con Huevos, porque no se me hacía... Pues está padre. Se me haría muy padre, ¿no? Con huevos. ¿Y por qué con huevos? Pues por esto, porque son estos huevos claro, que se vamos claro. a llevarles a estas personas, ¿no? ¿Y no? Y no se pudo que se llamara así. Entonces se llamaba Con Ganas. Pero yo me la pasaba diciendo huevos. Oye, ¿me pasas mis huevos, por favor? Sí, los huevos. Los huevos, los que te dije, los que traigo. Y todo el programa y decía pues, huevos. Sí. Oye, lo que pasa es que sí, como que en la tele no es tu elemento. No es. No, o sea, yo creo que no te sientes muy libre. No me gusto en la televisión. No me gusto ni en o la sea, televisión O sea, ya que no puedas decir cine. Con huevos. Pues, imagínate, y con esos tamaños. Eso no sé. No. Dije, con esos tamaños de actores, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Claro. Pero, ¿y en teatro la gente qué? ¿Menores de 18 años no entran? No, sí, sí. Es más, un papá puede llevar a su niño de 8 años. Si lo lleva el papá, no puede decir nada. Pues sí. Es su hijo y él lo educa como quiere. ¿Y los llevan? Y los llevan. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y muchos. Y la gente se ríe mucho. Y los niños se ríen. A mí me gusta que se rían. Me encanta. Pues sí, de eso se trata. Pues sí. A lo mejor finalmente, ni entienden el chiste, pero se ríen. ¿Y da qué? Igual. El chiste es que se sí, rían. Si es bueno o es malo. Y ellos se rieron. Padrísimo, ¿no? Padrísimo. ¿Tienes amigos, comediantes, actores, así se reúnen de pronto? No. Nada. No. No, no. O sea, tu vida fuera del escenario es como muy aparte de todo el espectáculo. Sí, sí, nada que ver. Pero me gusta mi vida. A veces suena como que qué hueva de vida, pero no, tengo muchas cosas que hacer, muchas. Juego mucho golf, voy, vengo, subo, bajo, hago, lo vuelvo a hacer. No sigas. No quiero saber de tu vida íntima, no sigas. No, pero yo no iba a decir nada. Ah. No, nada. Nada. ¿Lees? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Qué lees? Libros, generalmente. ¿Qué lectura? ¿Qué tipo de lectura? Novelas. ¿Te gustan? Sí. Me gustan. Carlos Rizafón, me gusta cómo escribe. Claro. Me gusta mucho. Es pues muy bueno. Sí. John Katzenbach, también me encanta cómo escribe, me gusta mucho. ¿Y te gusta viajar? Me gusta viajar mucho, conocer cosas, comer diferente, me gusta mucho. Oye, y viajaste por toda la República contando chistes, ¿no? Sí, siempre. Por toda la República. ¿Y Estados Unidos? Sí, también, en muchos lugares, en muchos. Trabajaba yo, lo acaban de tirar, se llamaba el Gibson Amphitheater, que le cabían 7,000 personas. Y se llenaba padrísimo. Y la gente, y eran puros mexicanos, entonces pues estaba yo en mi mero mole. Sí, claro. Padrísimo. Aparte la risa genera una cosa, esta euforia, entonces sí, sales sí, del lugar, sí, es sí, muy sí. padre. Sí. Como decía hace un rato, me río de mí mismo. Es que para poderte reír hay que empezar por reírse de uno mismo, ¿verdad? Sí, es. Yo me río mucho de mí, pero mucho. Me río constantemente, pues, de veras. Eso es. Y es no tomarse tan en serio. Ay, no, qué hueva. No, nada. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Me da mucho gusto verte. Y a mí más. Y verte también. Ay, gracias. Y que ya te hayas quedado con esta mujer que la vi hace un rato guapísima. Ya no busques más, Polo, ya está. Ya prometí que ahora sí ya. Ahora sí es la buena. Sí. Gracias, okay. Polo. Gracias. Mucha a ti. Suerte, muchas gracias. Sí, muy y hasta la próxima. Gracias hasta por invitarme. El próximo chiste. Yo no pensé que nunca me ibas a invitar, dije, bueno, está bien, lloraré y ya. No creo. Luego dije, tráiganse a Polo a que nos haga reír un rato. Órale. Muchas gracias. Gracias, Polo. Bye bye.